Radio Nacional Argentina presenta Cumbre del Mercosur, programa especial. Desde Entre Ríos, Nacional está presente en la Cumbre del Mercosur. Los presidentes sudamericanos reunidos en un nuevo encuentro por la continuidad, la profundización y la integración de una región que sigue en expansión y desarrollo. Desde Paraná, Cumbre de Presidentes del Mercosur, un hecho histórico. Lo escuchás en la radio pública. Horas 13 minutos ya han pasado de este miércoles 17 de diciembre de 2014, de este histórico miércoles 17 de diciembre de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, porque a través de sus 50 casas en todo el país vamos a hacer nuevamente otras 3 horas de radio desde aquí, desde Paraná, provincia de Entre Ríos, Cumbre del Mercosur número 47, que además, y como ustedes ya lo han escuchado a través de los compañeros del informativo, habló Raúl Castro, habló también el presidente de los Estados Unidos y ha convertido la decisión de los dos países en absolutamente histórico a este miércoles 17 de diciembre de 2014. Hace un ratito, mientras estaba terminando de hacer uso de la palabra en la vieja usina, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la presidenta argentina, antecediendo la palabra de su par paraguayo, dijo: a las 14 vamos a tener un anuncio histórico, un anuncio que esperó más de medio siglo, un anuncio que seguramente será muy sensible para el futuro político y económico de la región. Y nos estaba de alguna manera prologando lo que después escuchamos a través de la palabra del titular del Ejecutivo cubano, porque se ha convertido en absolutamente histórico este miércoles 17 de diciembre. Porque si bien no se ha llegado al fondo de la cuestión, estamos bastante cerca, porque se ha restablecido la relación diplomática que seguramente, Telma, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va a ir rumbo hacia la finalización del bloqueo? Eso es lo que uno, no sé si espera o sueña, no sé si ahí se mezcla la razón con el corazón, pero es lo que seguramente se viene. Sí, vamos a ver realmente cuando leamos la letra chica y la letra grande de estos anuncios de ambos países, donde se efectivamente se va a moderar. La palabra moderar implica que no va a ser total, pero bueno, se va a moderar el bloqueo comercial, pero sí se van a restablecer relaciones diplomáticas tras 53 años de estar cortadas. Y también se anunció algo muy importante, que fue la liberación de los 3 presos que quedaban, los 3 presos cubanos que quedaban injustamente presos en Cuba, y también el espía norteamericano Alan Gross. Esto realmente es una señal de ambas partes, de ambos países, de una voluntad de diálogo. Muy emocionante cuando Raúl Castro agradeció, sí, al Vaticano, específicamente al Papa Francisco y también al gobierno de Canadá, por las facilidades creadas para este momento, como vos dijiste, muy bien, histórico. Negociaciones secretas, así lo planteó en su alocución el presidente cubano, y el rol singular, histórico, de Bergoglio, de Francisco, en esta historia que, insisto, realmente es muy sensible a la historia política y económica del continente. Y sí, después, más adelante, cuando tengamos un ratito, podemos hacer algún análisis un poco más amplio, más geopolítico, sí, claro, de lo que esto significa, porque sin duda Estados Unidos está haciendo un rediseño mundial, uh-huh, con varias medidas que ha tomado desde principios de diciembre hasta ahora. Después lo hablamos. Bien. En este momento está hablando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue sucediendo a partir de las 10:30 de la mañana, cuando la presidenta argentina fue recibiendo a todos sus pares continentales, a los que forman parte de la mesa del Mercosur, a los que forman parte de la mesa estable, a los que, como el presidente boliviano, lo hace en carácter de un país que está allí, en la puerta de sumarse al Mercosur. Y cerca de las 12:40 ingresaron a esta sala de deliberaciones cada uno de los presidentes. Primero habló Timerman haciendo un resumen de lo que fue en la jornada de ayer, la deliberación de los cancilleres, hablando un poco de lo que te contábamos nosotros en forma extraoficial ayer, los acuerdos con el Líbano, los acuerdos con Rusia, patente para Mercosur, documento Mercosur, y después auspiciando algunos diálogos que fueron en dirección de lograr la profundización de otro tipo de acuerdos económicos, como el tema Banco del Sur, etcétera, etcétera, etcétera. Después habló la Presidenta de la Nación Argentina, habló Cristina Fernández, hablando de los ataques que desde adentro y desde afuera recibe el Mercosur, de la importancia de la integración continental. Una y otra vez subrayó el hecho de la palabra igualdad, igualdad. Creo que fue uno de los grandes factores comunes de su mensaje en el día de hoy. Habló de la dificultad de las asimetrías. Bueno, ya nos vamos a meter después in extenso en un mensaje que terminó con el tema fondos buitres y un agradecimiento a toda la región por el apoyo que tuvo la Argentina en los últimos meses en todos los foros internacionales. Después el turno de Dilma Rousseff, quien quedará sobre el final del día de hoy con la presidencia pro tempore del Mercosur. La presidenta señaló que el acercamiento del Mercosur a las personas se está dando a través de algunos datos que son simbólicos, pero que no dejan de ser extremadamente importantes. Habló de la necesidad de un mayor intercambio con valor agregado, no solamente entre nosotros, entre los integrantes del Mercosur, sino del Mercosur con otros bloques regionales del planeta. Señaló que el crecimiento de Brasil en los últimos tiempos fue superior al crecimiento del comercio mundial, por lo tanto, alguna manipulación que se hace de ciertas cifras sigue con esa construcción paralela que van armando algunos medios en todo el continente. Señaló un dato fundamental que tiene que ver con la industria del juguete cuando dijo que seguramente en muy pocos meses será la primera gran industria de integración continental. Habló también, por supuesto, del tema petróleo, y todos los van haciendo, ¿eh? Todos, absolutamente todos los jefes de Estado que están haciendo uso de la palabra, están marcando qué es lo que está sucediendo a nivel político con el manejo económico del precio del petróleo a nivel mundial. Sí, estamos, como decías vos, Gustavo, escuchando las palabras de Nicolás Maduro, que por supuesto, como te pasó en el caso de Pepe Mujica, muy emocionante todo con el presidente uruguayo, que es su último Mercosur por ahora. Todos los presidentes estaban diciendo, cuando se conoció el tema de Cuba, no hacen más que, por supuesto, reconocer el gesto del presidente Obama y, sobre todo, la dignidad cubana, la dignidad que ha tenido ese país para preservar su soberanía a pesar de todos los acosos y de todos los ataques que ha vivido por parte de la gran potencia norteamericana durante décadas. Uh-huh. Esto es el principio de todo lo que de nuestros presidentes, de los que están acá del Mercosur. Y como decías, fue muy, muy, muy importante cada una de las exposiciones, ¿no es cierto? A mí me interesó mucho la de Pepe Mujica, porque como una suerte de viejo sabio que se retira, dio un par de, en su estilo, ¿no? En su estilo coloquial, dio un par de consejos, dirían, que para mí fundamentales. Uno, habló de China, de la presencia de China en la región, y dijo que no se puede ni se debe renunciar a ese vínculo comercial, ese intercambio, porque dio a entender de que había una lucha de colosos y que intentan crear una barrera entre Mercosur y el gigante asiático. Dice, ese es un juego de los otros, no es nuestro juego. Nuestro juego es mantener un vínculo con un país tan importante como este. Está hablando en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, en la cumbre del Mercosur, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. De lo que se ha logrado. Mercosur es una maquinaria de vanguardia, de construcción como hormigas, de una integración ahora integral. Hay un nuevo Mercosur. Creo que es así. El nuevo Mercosur nació al calor de los liderazgos que fueron surgiendo. Del presidente Lula, Kirchner, Tabaré, de los liderazgos del presidente Hugo Chávez, que tanto empeño obsesivo puso porque nosotros regresáramos a donde jamás debimos haber salido, a nuestro Suramérica. Así que vamos, creo que en la dirección correcta. Son muchas cosas que se pueden decir. Creo que la presidenta Dilma, el presidente Pepe, han resumido los avances. El año 2014 ha sido un año difícil, particularmente en Venezuela. Ustedes saben, hemos enfrentado una guerra económica brutal. Hoy por hoy nos enfrentamos, y yo reflexiono, a formas de guerra política que están melladas, están desgastadas. Si hay un gran mensaje hoy en la regularización de las relaciones que Cuba y Estados Unidos están dando hoy, que quedará marcado en la historia, es que todas esas armas del sabotaje económico, de la persecución financiera, de la conspiración permanente, son armas melladas que se le devuelven a quienes la aplican y que dañan los países, dañan la unión, la paz de los países, la prosperidad de los países. Yo puedo decir, ya finalizando el año 2014, que Venezuela ha logrado sortear grandes pruebas para nuestra paz y las superamos. Y hemos logrado sortear también grandes dificultades económicas y las hemos venido superando. Se nos suma a esta batalla, ustedes saben, la caída abrupta de los precios del petróleo. Aquí yo tengo el seguimiento diario del mes de septiembre. El petróleo venezolano se estaba vendiendo a un precio que el mercado asimiló ya desde hace muchos años, $93 el barril. Hoy por hoy, el día de ayer cerró en $53, un desplome que amerita, y así lo creemos, así lo creo yo como presidente, amerita ir más a Mercosur, a fortalecer y dinamizar más aún las iniciativas de encadenamiento productivo, de inversión, a dinamizar los acuerdos multilaterales en el marco de Mercosur, pero los planes de carácter bilateral, a promover una política de producción, inversiones, apoyo. Nosotros venimos a pedir apoyo a Mercosur en esta encrucijada que para nosotros es una oportunidad. ¿Es ahora o no lo vamos a hacer? La ruptura con el rentismo petrolero y la dependencia petrolera. Así lo asumimos desde Venezuela y venimos a pedir apoyo a nuestros hermanos de Mercosur en todos los sentidos, para dar los pasos definitivos de una economía productiva, ¿no?, que garantice lo que necesita su sociedad y además se integre cada vez más a el Mercosur. Quiero agradecer el comunicado especial que se ha aprobado y que en el marco de los momentos históricos del tema que hemos comentado, de la regularización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, hoy 17, es un comunicado perfecto, donde se rechaza esta ley que pretende aplicar sanciones sobre el pueblo y el Estado venezolano. Ese no es el camino. El camino es el diálogo, la conversación. El camino es el respeto a las diferencias. El camino es el respeto a la nueva situación del sur. Nunca el continente suramericano y nuestra América Latina había tenido una situación de tanto empuje, de tanto fuerza, de insurgencia, de nuevos liderazgos absolutamente soberanos, independientes, que buscamos la prosperidad de nuestros países, la igualdad. Y solo pedimos una cosa, que se nos respete. Nosotros no nos metemos con nadie en el mundo. Nosotros más bien vamos tocando puertas para apoyar, ayudar, para llevar a su máxima expresión esas tres palabras que se hicieron de moda hace unos años para acá: la solidaridad, la complementariedad, la cooperación. No son tres palabras, son tres conceptos que para nosotros son tres conceptos de vida. La solidaridad, creemos profundamente en la solidaridad. No hay otro camino, en la complementariedad de esfuerzos, en la cooperación real. Y pedimos respeto, respeto a nuestros procesos políticos, el respeto a la ley internacional, del no intervencionismo en los asuntos internos de nuestros países. Así que agradecemos la claridad, la solidaridad y la firmeza de nuestros hermanos gobiernos y pueblos de Mercosur, y seguiremos nosotros obrando y buscando los mejores caminos para que las relaciones con el gigante del norte tomen el rumbo que tienen que tomar, sobre todo con las noticias, los vientos frescos que soplan por el Caribe, por Cuba. A Pepe, bueno, le ratificamos, como él sabe, todo nuestro cariño, toda nuestra admiración, lealtad, y a pesar de que no va a estar sentado allí como presidente, en las próximas cumbres siempre va a estar con nosotros, Pepe. Su ejemplo, su bondad, su sabiduría, y estamos seguros seguirá desarrollando este liderazgo ético que tanto nos hace falta y que de vez en cuando y de cuando en vez nos abofetea para despertarnos y mantener el rumbo que debemos mantener. Gracias, Pepe, por tantas enseñanzas y tu sabiduría. Gracias, Presidenta Cristina. Acaba de terminar el presidente de Venezuela. Estamos viviendo, insisto, una jornada muy particular, absolutamente histórica, que tiene un eco muy profundo, todo lo que sucede entre la relación de Estados Unidos y Cuba con este encuentro, que además, insisto, ha dejado algunos puntos que a lo largo y a lo ancho de esta transmisión especial vamos a repasar, porque apareció el presidente paraguayo sorpresivamente diciendo, ¿y Bolivia para cuándo? Sí. ¿Y Bolivia para cuándo? Jorge. Jorge, ¿cómo te va, Gustavo? Buenas tardes, Telma. Nos dejó pasmado con Telma. Cuando escuchamos eso, nos quedamos mirándonos. Sí, sí, sí. Como diciendo, ¿era este el presidente que lo tenía que decir? Bueno, ojalá. Ojalá esto sea verdad. No cabe duda. Porque si esto que dijo es verdad, ¿para cuándo Bolivia en el Mercosur? Entonces están allanados todos los caminos para que hoy ocurra. Uh-huh. Vos decís que es un mensaje para el Parlamento, para el Congreso paraguayo, para que apruebe el ingreso de Bolivia. Igualmente, después todavía falta el de Brasil. Hay dos países que todavía no lo aprobaron, ¿no? Uh-huh. Brasil y Paraguay. Pero sí, sorprendió porque justamente Paraguay es uno de esos. Aparecía como el más duro, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Aparecía como el escollo mayor. Uh-huh. Duda un poco de esto que yo digo, aclaro, y no, ha sido una gran sorpresa. Pero ha sido una gran sorpresa. Vamos a ir al info, vamos a ir a este tiempo de noticias que se va a abrir a partir de las 14:30, sin antes no resumir someramente que la palabra de Maduro, que tuvo un fuerte acento petrolero, tuvo también, de la mano de la crisis del petróleo, una invitación muy concreta a la profundización, sí o sí, sin vueltas, del acuerdo Mercosur. Una economía que, por supuesto, comience a ser una suerte de bloque muy sólido en virtud de que estos remesones que políticamente generan los países centrales no hagan mella en los países petroleros. Es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 31 grados 8 décimas, humedad 62%. Internacionales. El presidente de Cuba, Raúl Castro, anunció oficialmente el reinicio de negociaciones con Estados Unidos. En su discurso por radio y televisión destacó el heroico rol del pueblo cubano y subrayó que ambos países conversarán sobre temas de interés común. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Aunque las medidas del bloqueo han sido convertidas en ley, el presidente de los Estados Unidos puede modificar su aplicación en uso de sus facultades ejecutivas. Castro agradeció el apoyo del Vaticano y en particular del Papa Francisco en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que se resolvió, aunque esto no significa que el principal problema se haya solucionado, dijo, y agregó que el bloqueo debe cesar. El mandatario cubano también agradeció al gobierno de Canadá por las facilidades creadas para llevar adelante las negociaciones. En simultáneo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el histórico restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba tras 53 años de enemistad. Estamos separados por apenas 90 millas, pero año tras año, una barrera ideológica y económica se endureció entre nuestros dos países, dijo Obama desde la Casa Blanca. Más de 1 millón de personas sufrirá hambre para marzo de 2015 por el ébola en los países africanos más afectados, Guinea, Liberia y Sierra Leona, que ya padecen inseguridad alimentaria crónica. El alerta fue emitido por las Naciones Unidas, que explica que restricciones como el cierre de fronteras, las cuarentenas y las prohibiciones de caza obstaculizan el acceso de la población a los alimentos. El tiempo. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 31 grados 8 décimas, humedad 62%. Es la hora 14, 33 minutos. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Hicimos realidad el sueño de muchos. Tener una radio para todos. Buena radio. ¡Feliz Año Nacional! Comienza Espacio Publicitario. Yo tengo un amigo mío que le dijo en una discusión, yo no la conocía, y entonces la chica le dice, pero no, volá a pescar. Personaje, onda. Y mi amigo me encantó porque había público. Y entonces le dijo, bueno, entonces quedamos así. ¡Rápido! Max De Lupi, desde Córdoba con humor. La coca es pa'l ferné. Y la mina le dice, ¿así como? En nada. Martes a sábados, 1 a 2, Radio Pública. 2 de la tarde, 35 minutos. Termina el año. Los beneficios Credicop se renuevan. Renovate vos también. Disfruta hasta un 25% de ahorro, sin tope de reintegro y tres cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop. Del 15 al 19 de diciembre, en shoppings y locales de indumentaria, calzado, jugueterías, ópticas y mucho más. Consulta las tarjetas que participan de cada promo, los shoppings y los más de 2.000 comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promociones exclusivas para usuarios de tarjeta Cabal, Visa y Mastercard emitidas por Banco Credicop Limitado, excepto Agrocabal y Cabal Mayorista. Promo Shoppings del 15 y 16 de diciembre de 2014. Promo Comercios del 17 al 19 de diciembre de 2014. Consultar bases y condiciones de estas y otras promociones en www.bancocredicop.coop. Fin espacio publicitario. Me gustan tus publicaciones, me gusta. Experiencia Radio Nacional en Facebook. ¿Qué voy a hacer si somos en Face? Si es que en el Face a ti te vi. Entérate de todo lo que pasa en el país y el mundo al instante. Me gusta ver tu muro, me gustas tú. Si te gusta, sumate. Sabemos que somos más. Cumbre del Mercosur. Programa especial de la Radio Pública. Seguimos desde aquí, desde Paraná, en la vieja usina. Está haciendo uso de la palabra el presidente de Bolivia, Evo Morales. Y esa es nuestra responsabilidad. Una responsabilidad para soluciones a esa, extrema pobreza. Y en Bolivia, felizmente, quiero decirles, después de liberarnos políticamente, después de liberarnos políticamente, económicamente, ustedes saben que hemos mejorado bastante, no siempre es suficiente, hemos reducido la pobreza, queremos seguir reduciendo la pobreza con la participación de ustedes, con la solidaridad de ustedes. Entonces, este espacio, al margen de ver el tema político, el tema económico, el tema de comercio, un comercio solidario, un comercio complementario, eso buscamos. Saludo las palabras de la presidenta de Argentina, de Brasil, cuando hablan de cómo acabar con esas profundas asimetrías. Esa es una lucha permanente, cómo achicar esas diferencias económicas. Esa es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Es una gran misión nos da nuestros pueblos con su voto para servir mejor al pueblo boliviano. y al pueblo latinoamericano. Hermanas y hermanos, Bolivia va a seguir esperando y vamos bien para integrarnos como miembros plenos a Mercosur. Sin embargo, esta oportunidad es también para expresar mi máximo reconocimiento de espacio de debate, de participación. Esperamos nuestros congresos puedan aprobarlos para incorporarnos como miembros plenos y saludamos a otros países que ya nos aprobaron. Queremos también compartir nuestras experiencias, pero algo importante, si bien los procesos democráticos nos permiten liberarnos socialmente, culturalmente, políticamente, económicamente, hay una responsabilidad de liberarnos en la parte tecnológica, que tal vez pase por la parte científica. Saludamos, admiramos, respetamos liderazgo de Argentina, Brasil, Argentina, pero en Bolivia tenemos dificultades, seguramente en algunos países, esa es la otra meta. ¿Cómo compartir entonces también conocimientos científicos para una liberación científica o la liberación tecnológica? Pero además de eso, ¿cómo vienen a veces problemas, quién sabe, provocados desde afuera? Entonces, ¿cómo crear? Creo que no solo es suficiente la unidad de Mercosur, de UNASUR, sino cómo avanzar hacia CELAC. Ya hemos empezado. Si un día que otras potencias, otros continentes nos respeten, estamos en la obligación de potenciarnos como América Latina y el Caribe, en los distintos aspectos económicos, y para eso cómo ampliar nuestros mercados internos, o cómo ampliar el comercio justo. Esa es, creo, la enorme responsabilidad que tenemos como países desde Mercosur. Y nuevamente, decir muchas gracias a ustedes. Ayer, evidentemente, hemos llegado acá muy temprano, creo que he sido el primer presidente en llegar, gané a la presidenta Cristina, perdone, compañera. Saludo a nuestro hermano gobernador, muchas gracias por la recepción. Sí. Muchas gracias, un saludo al pueblo de Entre Ríos. Muy contento, me sentí como en casa, como en la zona del trópico de Cochabamba. Gracias, hermano gobernador, a todo su equipo de trabajo. Solo ha habido un problema, no ha habido un equipo de fútbol para enfrentar a mi equipo. O tal vez, hasta he pensado, tal vez voluntariamente ha perdido el partido para no tener problemas también de amistad. Y al hermano Pepe, ¿verdad? Como hace un momento decía la compañera Cristina, su hijo y su familia escuchaba. En Bolivia, en vez de que mi hermana escucha a Evo, más escucha al hermano Pepe. No, escuchar a nuestro hermano presidente Pepe Mujica es toda una norma, es toda una lección en ética. Siempre quiero decirte, en Bolivia tienes muchos seguidores, jóvenes en especial. Quisiéramos, ¿no?, cuando termine su gestión de presidente, nos visite, siento, hermanos presidentes, organizar algunas conferencias con las juventudes para poder compartir y que exprese su sufrimiento, su sentimiento, su lucha. Todo el mundo admira un guerrillero a presidente y haciendo historia, no solamente para Uruguay, sino para toda América Latina y el Caribe. Mi respeto, mi atención, hermano Pepe, espero que nos pueda visitar un tiempo, conversar con los jóvenes que te esperan en Bolivia. Nada más, muchas gracias. La palabra del presidente de Bolivia, Evo Morales, aquí en la vieja usina. Ahora sí, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la entrega de la presidencia pro tempore a Dilma Rousseff. Tenemos antes la palabra del ministro de Chile, Carlos Bucher, que representa a Michelle Bachelet. Y no es un dato menor, Telma, el hecho de que Chile esté presente en este encuentro del Mercosur. Como país asociado, sí. ¿Mm? Es escuchamos al ministro. De agenda no puede estar presente en esta oportunidad. Un saludo a la presidenta Cristina y a todos los demás presidentes del Mercosur. Quisiera señalar muy brevemente tres o cuatro conceptos. En primer lugar, destacar, somos una región con enormes riquezas naturales y humanas pero al mismo tiempo somos la región más desigual del mundo. Muchos de nuestros ciudadanos se ven amenazados por la inseguridad, la pobreza, el hambre, y estos son temas que no podemos enfrentar aisladamente. Por ello, Chile ve en esta cumbre una oportunidad para reafirmar nuestra comunidad de intereses de manera pragmática y flexible. Los procesos de integración son esencialmente políticos y ellos deben vincularse al ciclo de transformaciones que estamos viviendo en nuestra región. Hoy más que nunca, para aspirar a un desarrollo inclusivo, debemos focalizarnos en la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la protección social. Estamos viviendo un ciclo global de menor crecimiento económico. La desaceleración económica tiene un grave impacto social. Es necesario impedir que los costos de este menor crecimiento económico recaigan sobre los grupos sociales más vulnerables. Por ello, debemos responder a las demandas sociales con definiciones que apunten a una cultura de la igualdad. Las reformas estructurales procuran precisamente construir inclusión, derechos sociales e igualdad de oportunidades. Es en este contexto que el gobierno de la presidenta Bachelet ha puesto en vigencia una amplia reforma tributaria con el propósito de financiar una profunda reforma educacional, estableciéndola como un derecho social de acceso universal y de calidad, así como otras reformas que igualmente apuntan a fortalecer nuestra red de protección social. La conducción política de estos procesos transformadores naturalmente debe provenir desde los gobiernos. No obstante, es la participación ciudadana la que les otorga vitalidad para vencer las resistencias que se presentan a la hora de materializar dichas transformaciones. El acervo que se ha ido construyendo en el Mercosur tiene expresiones multidimensionales y sin duda contribuye a un mejor intercambio de experiencias para mejorar nuestras políticas sociales y coordinar acciones conjuntas. En ese sentido, respaldamos plenamente el Mercosur social, el Mercosur indígena y el Mercosur de la ciencia, la innovación y el trabajo decente, todas dimensiones que debemos ir asumiendo si pretendemos que este sea un esquema vital, dinámico y vinculado a las realidades de la gente. Debemos abordar pronto y conjuntamente algunos desafíos en el ámbito de las inversiones, de los servicios, de la infraestructura, del transporte, de la energía, de las comunicaciones y del desarrollo científico y tecnológico. Igualmente, ahí estaba la palabra de Chile, que Telma, Jorge, en una primera lectura, ¿no?, a trazo grueso, podríamos sí decir, marcó coincidencias muy cercanas en el plano social, educativo, científico, tecnológico, y se guardó para más tarde, quizá para la próxima reunión del Mercosur, la cercanía económica, ¿no?, la cercanía. Que hoy por hoy es la que más nos diferencia. Después de hablar de una reforma tributaria que posibilite la educación pública, la instauración de la educación pública, habló de una cantidad de coincidencias y guardó en un cajón las coincidencias desde el punto de vista económico. Para un país que mira más hacia al Pacífico que al Atlántico, no es un dato menor. Pues es que a mí me pareció advertir en la sucesión de exposiciones que hay tres ejes de ataque sobre la región que se centran en los fondos buitres mencionados sí por Cristina, que culminan en las políticas petroleras señaladas por los presidentes de Venezuela y Bolivia, por Maduro y Evo. Y digo esto porque me parece, Telma, que son las advertencias de cara al futuro para generar esto de lo que ya hablábamos en el día de ayer, de los motores necesarios para que el Mercosur tome la sinergia que necesita una región sí para proyectarse. Exactamente, sí, bueno, con la incorporación de Venezuela tenemos una enorme riqueza a nivel petrolero. Recordemos que Venezuela es uno de los países que tiene un mayor yacimientos y además cantidad de petróleo ya probado, claro, aún sin extraer, uh-huh, pero ya aprobado como reservas, pero también fue muy interesante lo que planteó Maduro en relación al momento histórico y que estábamos viviendo en este momento, en relación a la caída de los precios del petróleo, que se viven como, yo acuerdo con la lectura que hace Evo Morales y que se ha hecho en general acá en esta cumbre, tiene que ver más con una decisión geopolítica de ahogar a ciertos países que como una ley del mercado. Sí. Entonces, en ese sentido, Maduro dijo algo que creo que es muy importante, y es el apoyo y la solidaridad de los países del Mercosur en este momento en que Estados Unidos no solo lo está castigando con sanciones injustas, sino además le está castigando el precio del petróleo. Cosa que reafirmó de alguna manera el presidente Evo Morales, sí, sí, cuando comparó este ataque económico que proviene de los mercados porque está prohijado desde un gobierno imperialista, lo comparó con la guerra del estaño, como se llamó alguna vez, al ataque a un anterior gobierno de izquierda en Bolivia, que precisamente con la caída violenta del precio del estaño hacían caer toda su economía. Claro, inundaron el mercado de estaño, de un estaño que tenían reservado los Estados Unidos, hicieron caer inmediatamente el gobierno. Hoy hacen lo mismo con el petróleo. Vale, preguntárselo, ¿no? Claro. Volvió a hablar de... ya cambió el formato de los históricos golpes de Estado en Latinoamérica y van intentando lograr otro manual de estilo, y ese manual de estilo tiene que ver con la economía y con los mercados. Otro dato interesante de lo que señaló Evo, sin haber entrado todavía a la mesa, a la mesa grande del Mercosur, sin estar allí todavía, dijo, bueno, pero hay que ampliar las fronteras, hay que hablar en materia de CELAC de acá en adelante, sí, hay que hablar de América Latina y el Caribe. O sea que sin entrar, ya él está pidiendo profundización, no solo del Mercosur, una profundización de la mirada política de cada uno de los países que lo conforman. Ir más allá de este acuerdo y tratar de entender que solamente con Latinoamérica unida se podrá hacer frente a ese trabajo económico que a veces por goteo y a veces con oleadas te manda el norte. Y yo la pregunta se la hago a Telma, porque ella nos puede... Me quedé con la impresión que Evo nos ponía ahí, al bordecito de la línea de empezar entre todos a hablar de qué significa el ALBA para América Latina, ¿no? Sí, claro. Bueno, claro, entre los proyectos que enumeró la presidenta Dilma Rousseff como posibles para el momento, a partir de ahora que ella va a ser la presidenta pro tempore, o Brasil va a tener la presidencia pro tempore en Mercosur, es justamente una aproximación al ALBA y al CARICOM. Es decir, es importante la visión que tienen en la región de que la integración tiene que ir más allá, como vos decís, de esta integración importante ya, porque como decíamos ayer, va desde Tierra del Fuego hasta el Mar Caribe. Pero sería muy interesante avanzar aún más con los países de Centroamérica, del ALBA y también con el CARICOM. Trabajo de nuestra producción, si ustedes lo desean, tenemos en un minuto 20 una edición de lo expresado por la presidenta, que será quien ejerza la presidencia pro tempore. ¿Puede ser? Vamos. Escuchamos a Dilma. En un minuto se trata de integrar aquello que expresó. Yo quería dar una palabra inicial de agradecimiento a presidente Cristina Kirchner e ao governador Sérgio Uribarri, pela acolhida aqui em Paraná, província de Entre Rios, onde a integração é vivida de forma cotidiana. A importância histórica do bloco na consolidação da ideia de desenvolvimento compartilhado entre nossos países e no fortalecimento de nossas democracias. Esta celebración que nosotros estamos viviendo de la democracia en esta región es algo que engrandece el Mercosur. Nuestras relaciones asumieron en este nuevo contexto democrático una dinámica de cooperación y de propósitos comunes y de amistad. Hicimos del Mercosur la iniciativa más abarcadora de integración ya emprendida en nuestra América Latina. Y transformamos al Mercosur en un proyecto ambicioso para poder alcanzar el desarrollo económico con justicia social y nuestra integración. De lo que dijo la presidenta de Brasil a lo que está diciendo Patiño, ministro ecuatoriano, otra de las patas que estamos intentando sean parte de esta mesa. Ahora, muchos de los hermanos colombianos, por la facilidad que significa tener las visas del Mercosur, están renunciando a su condición de refugiados y están utilizando la visa del Mercosur y están convirtiéndose en ciudadanos que tienen en nuestro país el mismo derecho que cualquier otro ciudadano ecuatoriano. En buena hora por estos resultados respecto a la movilidad humana y que vayamos consolidando en el mundo el principio de la ciudadanía universal. Para lograrlo tenemos que ir avanzando en cada uno de nuestros lugares, bilateralmente en algunos momentos, pero especialmente a nivel de región, cuánto avanzamos en el tema de movilidad. En buena hora por esos resultados y también por los que tienen que ver con el talento humano. Yo creo que lo reconocen todos los jefes de Estado, el presidente Correa ha sido enfático en decirlo permanentemente. Si nosotros no desarrollamos nuestro talento humano, la ciencia, la tecnología, la innovación, estaremos destinados a ser siempre dependientes, a estar atrás en la posibilidad de un intercambio de iguales, razonable, justo, entre las mercancías que intercambiamos con el mundo, entre los servicios que intercambiamos con el mundo. Así es que en eso es fundamental también un paso que Mercosur está dando respecto a la acreditación de las carreras universitarias, porque no es con el facilismo que podemos avanzar, sino con la exigencia académica. Y esa exigencia académica está tratándose a nivel de Mercosur. No se trata de ver cuántas carreras universitarias o cuántas universidades acreditamos, sino cuánta calidad tienen esas carreras universitarias y esas universidades para que efectivamente nuestros países puedan avanzar mucho más. La sintonía entre Ecuador y Bolivia en esto de, bueno, muchachos, la revolución que se viene es la tecnológica. Darle el paso adelante en ese aspecto implicará ser libres. Basta de estar dependiendo de los commodities, que los commodities existan, pero por otro lado, industrialización y después innovación tecnológica y científica. Sí, la carrera universitaria, las carreras académicas, es un concepto creo que muy compartido. Como vos decías, Gustavo, subrayó Evo Morales, que el comercio solidario, la cooperación es muy importante, pero la verdadera liberación, sí, dijo Evo, sí, va a venir de la mano científica y económica. Y también lo dijo el presidente Mujica, dijo que no hay soberanía a largo plazo si en el centro de la preocupación no está el conocimiento. Uh-huh. Esto me pareció también algo muy importante. Y de paso aprovecho para comentarte lo que me pareció más destacado, una de las cosas destacadas del discurso del presidente de Uruguay, porque dijo que ya había acordado con el presidente electo Tabaré Vázquez la propuesta que va a presentar al Mercosur de construir un puerto de aguas profundas que va a ser propiedad de todos los gobiernos de Mercosur, que va a servir para todos los países, va a ser compartido en forma igualitaria y subrayó la necesidad también de ser igualitarios en otros campos, pero esto me parece que va a ser algo a tener en cuenta muy importante, la construcción de un puerto de aguas profundas, sin duda se refiere a Uruguay, pero que va a ser de propiedad del Mercosur. Si ya tenemos la posibilidad de empezar a marcar cuáles han sido los datos más importantes de cada uno de los presidentes, buscando un factor común, ¿no? Como si estuviéramos agarrando una frase de cada uno de ellos para ir armando una especie de hipotético documento final. Argentina y Brasil hablaron mucho de la igualdad y hablaron, obviamente, si hablan de igualdad, de justicia, un reclamo del sur hacia el norte de equivalencias, de que tengamos un trato equitativo a la hora de poder negociar. Ecuador y Bolivia fueron al frente con esto de la verdadera liberación llegará de la mano de la revolución científica y tecnológica. O sea, un Mercosur que no piense nada más que en commodities, sino que además se esté desprendiendo de esa importancia casi monopólica que ha tenido o su campo, o su riqueza en el subsuelo, y que empecemos a hablar de patria industrializada, patria grande, científica y tecnológicamente revolucionaria. Sin lugar a dudas, Gustavo, das en el eje de lo que han marcado, porque además revalorizan esa posibilidad de producción primaria con la incorporación del conocimiento y la tecnología. Claro. Esto es lo central, y me parece que nadie lo desconoce. Hemos venido en estas horas que hemos compartido charlando de cómo unos pueden traccionar a otros, sí, en claro, esta transformación, y lo ha remarcado el propio presidente Maduro cuando dice, un día puede ocurrir que el petróleo sea golpeado, otro día puede ser que los alimentos resulten golpeados de la misma manera. Y no debe dejar de advertirse que esto solo puede ocurrir sin ese agregado de valor tecnológico y de conocimiento en que ponen el eje Ecuador y Bolivia, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Nos vamos a ir al informativo en un par de minutos. Yo quiero gastarlos hablando de ese dato tan importante con el que arrancó la jornada, que une desde el punto de vista informativo a Estados Unidos, a Cuba, que rompe con más de medio siglo de una distancia política y económica que, por supuesto, no cabe ninguna duda, ha golpeado muy fuerte desde lo social, también, claro, desde lo político y lo económico, a la isla. Porque si bien no se ha roto el bloqueo, lo que se ha avanzado es en la en el regreso del diálogo, en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Serían las 12 del mediodía, aquí estábamos armando, terminando de armar nuestro puesto de transmisión y llegó Telma y nos dijo, está pasando algo entre Cuba y Estados Unidos, estoy buscando información. Y a partir de ese momento sabíamos que como ayer fue el gran dato Rusia y su rublo, hoy algo iba a suceder con Estados Unidos y con Cuba. Y ni bien terminó Dilma y antes de que arranque el presidente paraguayo, apareció Cristina y dijo, señores, a las 14 va a hablar Raúl Castro, a las 14 va a hablar Obama, va a haber datos trascendentales. Y sin dudas, este miércoles 17 de diciembre de 2014 se transformó Telma a partir de ese momento, cuando escuchamos a Castro, en absolutamente histórico. Exactamente, bueno, es un dato que hay que evaluarlo con tranquilidad, pero en principio hay un acercamiento, bueno, histórico, obviamente, entre Estados Unidos y Cuba. El presidente Raúl Castro habló de agradeciendo, como decíamos al principio, al Vaticano y agradeciendo también al gobierno de Canadá. Anunció que se había decidido excarcelar a un espía que hace 5 años que está preso por, bueno, por justamente el espionaje que hace, que intenta hacer Estados Unidos en Cuba para desestabilizar. Y dijo habló sobre todo del respeto y del reconocimiento que siente Cuba al ser en este momento respetada también por Estados Unidos como un igual, algo que siempre Cuba pidió, un trato igualitario, ¿no? Las 15 en toda la República Argentina, aquí está Radio Nacional Paraná, Radio Nacional Rosario, Radio Nacional Buenos Aires, armando esta, la segunda transmisión especial entre las 14 y las 17, desde aquí, desde la capital de Entre Ríos, porque se están reuniendo una vez más, el encuentro número 47, los presidentes del Mercosur, y estamos llegando a través de este trabajo a las 50 casas de Radio Nacional de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. -31 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires es la temperatura actual, la humedad 43% y el cielo está algo nublado. La presidenta Cristina Fernández agradeció el apoyo del Mercosur a la Argentina por los fondos buitre. Diego Frisco. Efectivamente lo hizo en el marco de la 47ª cumbre del Mercosur. Ya han terminado su exposición los 6 presidentes presentes en el encuentro y ahora están exponiendo en el plenario representantes de los países asociados. En ese marco, la presidenta de la Nación volvió a cuestionar a los denominados fondos buitres y a la justicia de Nevada. Unos buitres con tanto desplumado. Yo lo decía el otro día cuando uno leía las audiencias que se habían llevado a cabo, ya no en Nueva York, sino en el estado de Nevada, dentro de un casino. La cronista contaba que la última audiencia de un juez de Nevada con los fondos buitres por el Discovery sobre empresas y demás, se realizaba en un pequeño despacho en el cual estaba en un casino donde había ruletas por un lado y además pasaban cowboys, realmente muy surrealista, ¿no? Y yo creo que todo esto está deviniendo, lo que ha sido una tragedia está deviniendo casi una tragicomedia, porque realmente creo que lo que estamos haciendo, el resto del mundo, que es precisamente defendernos del ataque de estos verdaderos especuladores, verdaderos buitres que apuestan a comprar papeles que ya han caído en default para luego caer con juicio, no para reclamar, sino con juicios, a punto tal que en Inglaterra, esto está prohibido, no estoy hablando de Cuba, en Inglaterra esto está prohibido, en Luxemburgo esto está prohibido, en Bélgica se sacó una ley para prohibir esto y en Estados Unidos se derogó la ley que precisamente prohibía este tipo de prácticas. Mientras está culminando las declaraciones en el plenario, en minutos nada más comenzará una conferencia de prensa donde ya estamos ubicándonos junto a todos los medios que cubren esta este encuentro, a cargo del canciller argentino Héctor Timmermans. Desde la ciudad de Paraná, Diego Frisco, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. Barack Obama confirma el restablecimiento de las relaciones con Cuba. Hoy, Estados Unidos está cambiando su relación con el pueblo de Cuba. Vamos a ponerle fin a un tipo de política que hemos tenido durante estos años. Vamos a comenzar a cambiar las relaciones, a normalizar las relaciones con Cuba, dice el presidente Barack Obama. Obama también pidió al Congreso de Estados Unidos que inicie un debate honesto y serio sobre la suspensión del embargo económico unilateral sobre Cuba, decretado en 1961. Y anunció que sacan a la isla de la lista negra de países que auspician el terrorismo en una comparecencia desde la Casa Blanca. Obama, al igual que Castro, destacó la implicación personal del Papa Francisco en el proceso de negociaciones. Por su parte, el sumo pontífice se complace vivamente por el anuncio con el fin de superar, por el interés de los respectivos ciudadanos, las dificultades que han marcado su historia. Esto lo confirmó el Vaticano minutos después de ambos discursos. Deportes. Daniel Orsanic, capitán argentino de Copa Davis, dijo que está hablando con Juan Martín del Potro para que vuelva a representar a nuestro país. Argentina será local frente a Brasil del 6 al 8 de marzo de 2015 sobre polvo de ladrillo. Recordamos que a las 4 y media de la tarde juega San Lorenzo frente al Auckland City por las semifinales del Mundial de Clubes que se disputa en Marruecos. El tiempo. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 31 grados 4 décimas, humedad 43%. Es la hora 15, 4 minutos. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Las fiestas son más divertidas en Nacional. La radio pública. Comienza espacio publicitario. Los Mancedos Santiagueños. 19 y 20 de diciembre, 21 a 30 horas. Teatro Ópera Allianz. Los Mancedos Santiagueños. La leyenda viva del folclore cierra el año en calle Corrientes. Entradas a la venta por sistema Ticketek. 5237-7200. O en la boletería del teatro. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Miércoles 17 a las 20, los Carabajal despiden el año a pura chacarera con importantes invitados. Transmite Radio Nacional Folclórica. Jueves 18 a las 19, el ciclo Eduardo Falú recibe a Hilda Herrera y el ensamble CIMAP con un concierto especial de fin de año. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 19 a las 18, la Folclórica despide el año con un programa dedicado a los violines y cantores del Chaco Salteño. Transmite Radio Nacional Folclórica. Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre y gratuita. Maipú 555. Agenda Nacional. Cultura en movimiento. En vivo desde Paraná y por la radio pública. Cumbre del Mercosur. Recién la presidenta de la Nación Argentina habló sobre el tema Estados Unidos-Cuba y subrayó, resaltó el trabajo del Papa Francisco al respecto. Y después, posteriormente, se dio la presidencia pro tempore a Brasil. Pero un dato, Telma, Jorge, fundamental que acaba de subrayar la presidenta argentina sobre el rol que tuvo Francisco en esta historia. Sin lugar a dudas, un rasgo absolutamente importante. Estamos esperando por la palabra de Dilma Rousseff, que ya ha recibido, Telma, la presidencia pro tempore, ¿no? Sí, exactamente. La presidenta primero dijo que era una suerte que el día de la reunión de Mercosur se conozca como un día histórico en relación a lo de Cuba y Estados Unidos. Luego le dio la presidencia pro tempore y en este mismísimo momento... Habla Dilma. Vamos a ver qué está sucediendo allí en el Salón de Deliberaciones. Entre los Estados Unidos y Cuba, quiero saludar al presidente Raúl Castro, quiero saludar también al presidente Barack Obama y sobre todo quiero saludar al Papa Francisco por haber sido muy posiblemente uno de los factores más importantes en este acercamiento. Creo que es un momento que marca un cambio en la civilización, mostrando que es posible restablecer relaciones, las relaciones interrumpidas hace muchos años. Y yo asumo la presidencia pro tempore del Mercosur en la seguridad de que esto va a inspirar aún más nuestras relaciones y que como países nos vamos a comprometer aún más a cumplir fielmente aquellas palabras dichas por nuestro querido Pepe Mujica. O estamos juntos o estamos vencidos. Estamos juntos porque nosotros vamos a reforzar nuestras relaciones aduaneras. Vamos a reforzarlas, vamos a reforzar nuestras acciones en el área de infraestructura, vamos a reforzar nuestras relaciones ampliando lo que nosotros llamamos desarrollo compartido, aumentando la integración productiva entre nuestras diferentes economías, sobre todo manteniéndonos firmes en la trayectoria de crecimiento con inclusión social, distribución del ingreso y justicia social para nuestros pueblos. Considero que estos próximos 6 meses, como todos los que estuvieron, fueron anteriores, van a resultar en una acumulación de fuerzas que venimos sistemáticamente desarrollando. Saludo efusivamente a la presidencia de Argentina por todas sus realizaciones y saludo también a los demás integrantes del Mercosur que ya han ejercido la presidencia. Agradezco a todos ustedes y les deseo, de hecho, que este evento de hoy sirva como señal, como gesto para todo el resto del mundo. De hecho, vivimos en un continente, en un hemisferio especial. Nosotros, por lo menos, que pertenecemos a América del Sur, estamos hace más de 120 años viviendo en paz. No hay entre nosotros ningún conflicto de orden religioso, étnico o de cualquier otro tipo. Nosotros no resolvimos nuestros conflictos por métodos que no sean el diálogo y el establecimiento de relaciones. Por eso logramos mucho con Mercosur, UNASUR y CELAC. Recuerdo perfectamente todas las acciones realizadas en el sentido de que tenga vigencia la democracia. El caso más reciente al que me quiero referir es el caso de Venezuela. Creo que todos nosotros hemos tenido en Venezuela una experiencia extraordinaria y en esta ocasión también creo que el Papa Francisco ha sido un gran apoyo para que la constitucionalidad en Venezuela se respetara. Quiero concluir haciendo un gesto que siempre extrañamos cuando llega la primera vez, que es este. quedas a comer? ¿Te quedas a comer? No puedo. Yo estoy atrasada. Dos horas. Casi lo informal, Gustavo, ¿no? Estamos viviendo un momento muy particular, del encuentro en la sala de deliberaciones, que no es más que un segundo capítulo de algo que dijo la Presidenta de la Nación, estos románticos, cuando en un momento de su locución habló de, bueno, somos los dueños de las utopías y por eso somos los románticos, y puso en valor... Y tan humanos como esa frase final, te quedás a almorzar. Sí, claro. Tan humanos como eso, que es, yo creo, lo que los pone junto al pueblo, ¿no? Sí. Hablábamos de ayer mucho de esto de la nueva era política de América Latina con presidentes tan parecidos a los sueños de sus pueblos. Y mucho tiene que ver con este tipo de gestos que también se ven en reuniones que cuando se daban, en el caso del Mercosur, eran muy almidonadas, eran... tan formales que ni siquiera parecían reales. Pero bueno, han cambiado los tiempos. Me estás dando pie, Gustavo, para decir algo, y fue contar un poco cómo fue el discurso del presidente de Paraguay, de Horacio Cartes, que en realidad fue un poquito el más disonante, en cierto sentido. Por supuesto que, como todos, habló del presidente Mujica, muy emocionado, de los le dio gracias a Evo, como comentábamos al principio, habló de que esperaba que Bolivia se integrara rápidamente, sabiendo que es el mismo Congreso paraguayo que debe dar el sí, pero las palabras en que aparecían en su discurso eran palabras un poquito disonantes. Habló, por ejemplo, de un Mercosur con seguridad jurídica, de un Mercosur eficiente, de un Mercosur confiable y competitivo, y sabemos que esas palabras son clásicas del neoliberalismo, que es un Mercosur del pasado, ¿no? El Mercosur neoliberal, la unión aduanera ha desaparecido, y ahora se habla de un Mercosur con solidaridad, con cooperación, es decir, se usa otro tipo de discurso. Bueno, el presidente paraguayo en ese sentido tal vez fue un poquito disonante en relación a sus compañeros. Sí, pidió menos retórica en un momento de su alocución, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente paraguayo aquí en Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Una edición de lo expresado en un minuto y segundos. Seis meses. A ver si podemos tomarlo, ¿sí? Pienso, no debería convertirse en un rito que se renueva cada seis meses, sino en la efectiva concreción de nuevos logros en la consecución de los objetivos trazados en el Tratado de Asunción, suscrito ya hace 23 años. Nuestro desafío permanente, fortalecer el Mercosur. Esta es una tarea común que nos obliga a priorizar en un marco de consenso aquellas acciones que permitan acelerar la marcha de nuestro proceso y proyectarnos como protagonistas en el marco de un contexto internacional más exigente y competitivo. Nuestra América, y en particular nuestra región, como nunca antes, es vista en el mundo como un continente de paz, en lo interno y hacia afuera, y que está en constante desarrollo. El significativo progreso hacia la democracia nos presenta un escenario regional abierto al pluralismo y a la alternancia. No obstante, en el ámbito de la integración, debemos lograr que los principios y objetivos originales plasmados en el Tratado de Asunción prevalezcan por sobre las contingencias políticas. Solamente de esa manera podremos edificar instituciones sólidas en el Mercosur. Pienso, no debería... Bien, yo creo que allí queda sintetizado, Gustavo, precisamente lo que señalaba Telma. Es decir, competitividad hacia el mundo, seguridad jurídica hacia adentro, independientemente de cómo pensemos políticamente. Fue la nota disonante. Sí. Nos vamos rápidamente a uno de nuestros móviles. Claudia Martínez, aquí en la vieja usina. ¿Cómo te va? Buenas tardes, adelante. Hola, muy buenas tardes. Estamos en un salón contiguo al que están ustedes y al que están los presidentes. Aquí en la vieja usina, dentro de un ratito nos comentaron que iba a haber una conferencia de prensa. No sabemos, las versiones serían entre Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner, las presidencias de Brasil y Argentina, por el hecho del traspaso de la presidencia pro tempore. Y también se había comentado que en algún momento iba a ser Evo Morales también. Pero estamos en instantes nosotros a la espera de esa conferencia de prensa. Ya se aprobaron micrófonos y demás, así que volvemos en un ratito. Atento con lo que está sucediendo así entonces, con línea abierta, en función de que ha terminado en el sí, en algún momento se mencionó que podía ser el canciller quien también se habló atendiera de Timerman. Se habló de Timerman, bueno, también que podía llegar a atender al periodismo en esta ocasión. Terminadas las deliberaciones, terminadas las exposiciones, será el tiempo del arranque de las conferencias de prensa aquí en, claro, en la vieja usina. Claro. Y las evaluaciones nuestras, ¿no? Y de las evaluaciones nuestras que ya por lo menos han comenzado a gotear en esta tarde. Qué en esta día, tarde. Qué día histórico, Gustavo, todo lo que ha pasado. Muy, muy pensé, sólido. Nos ponemos a pensar en estas dos horas y pico, hemos vivido el famoso vértigo del periodismo. Absolutamente. Ya habrá tiempo de dar un paso hacia atrás y mirar con perspectiva histórica gran parte de lo que sucedió hoy, pero muy de movida no cabe duda todo. Que lo que tuvo que ver con Cuba y Estados Unidos, la presencia de Francisco en esta historia, subrayado primero por la Presidenta de la Nación y después por Dilma, más de una vez. Como diciendo, más los discursos, ¿no es cierto? Que han apuntado temas tan apuntando a Dilma también la importancia de la negociación de Francisco para el sostenimiento de la democracia en Venezuela. Dato, bueno, ella dijo algo que también fue importante. Que a mí me impactó, ¿no? Porque consideró el día de hoy como el de un cambio civilizatorio, dijo. Muy bien. Realmente, claro. Muy audaz por parte de ella y dice, bueno, se verá si es así, pero realmente es para darle la dimensión de lo que está pasando. Bueno, muchos de los que nos están escuchando, nacieron, ¿no? Con el bloqueo a Cuba. No cabe ninguna duda. Han vivido toda una vida con Cuba bloqueada y hoy se ve un nuevo capítulo que es realmente importantísimo como lectura geopolítica para la región. Sí, creo que ayer, sobre algunos aspectos que tenían que ver con coberturas periodísticas internacionales y podemos sumar, qué sé yo, 4 o 5 de esas que uno dice, yo jamás hubiera soñado que esto lo iba a vivir, iba a pasar. Que me iba a pasar o que iba a ser parte de una cobertura contemporánea. Sin embargo, bueno, qué sé yo, así pasan cosas. Así nos tocó. Con Gustavo hemos aprendido, por ejemplo, que cuando Telma nos mira fijo y dice, tené cuidado o se cae el rulo, o yo abro el micrófono directamente. Abrí micrófono. Abrimos micrófono, porque o arregles Estados Unidos y Cuba después de más de medio siglo. Cuando Telma nos mira fijo, nosotros transpiramos. Dame aire. Yo tengo un amigo, un amigo mío que es periodista ruso y que me decía siempre eso, cuando yo cada vez que iba a un lugar pasaba algo y una vez me tocó ir a Israel, pero era una elección común y bueno, y se desencadenó la guerra con el Líbano, entonces me escribía por mail, basta de generar situaciones históricas, ¿no? Bueno, basta de andar por el mundo. Es lo que me pasa. Bueno, estamos esperando la palabra de Timerman, la palabra de Evo, la palabra de Dilma Rousseff, de Cristina. Se están armando las conferencias de prensa en un sector contiguo aquí a este centro de prensa, donde más de 300 colegas estuvieron en el día de hoy trabajando y mucho mientras estaba deliberando en el Salón de Convenciones. Aquí también, en el seno de la vieja usina, el lugar que se eligió para que los presidentes del Mercosur estuvieran deliberando durante la mañana de hoy. Gustavo, si te interesa, podemos, por el trabajo de nuestra gente de producción, escuchar a la presidenta un fragmentito de lo que ella dijo en relación, y yo un poco se los doy a elegir, porque me quedé con dos, o el tema de la integración en el Mercosur, o el tema de fondos buitres y el respaldo que Argentina ha recibido del Mercosur. ¿Con cuál te quedaste? No, yo iría con los dos, pero vayamos primero con el que tiene que ver con la integración y después nos metemos con ese saludo, porque no fue más que un gran agradecimiento un gran continental agradecimiento, ¿no? A la posición del resto de los países en cada uno de las discusiones. OEA, UNASUR, ONU, G77 más China. La verdad que fue un agradecimiento a todo el continente por ese apoyo irrestricto a la condena en función del pasado y al armado de una nueva estructura en función del futuro. La presidenta argentina decía, el mayor grado de apertura e integración al mundo que hemos tenido, que es muy simple, es la suma de lo que hemos exportado y de lo que hemos importado. Y si lo comparamos con las etapas previas donde el Mercosur prácticamente estaba en vías de extinción, vemos que precisamente la integración no ha sido un entorpecimiento para integrarnos al resto del mundo, sino que un mejor funcionamiento del Mercosur, que, debo decirlo, comenzó a tener un mayor peso específico a partir de las presidencias de los presidentes Ignacio Lula da Silva y Néstor Kirchner de mi país, donde realmente volvieron a colocar al Mercosur y a la integración regional como un punto central de las políticas públicas de cada uno de nuestros países, y lo hemos venido sosteniendo también las presidentas que le sucedimos a ambos, revela claramente que el entenderse con los vecinos, que el comerciar con los vecinos, no puede nunca ser un obstáculo para integrarse al mundo. Porque digo yo, ¿cómo me voy a integrar al mundo si no soy capaz de integrarme con el que vive al lado? Con el que vive al lado de mi casa. Sí, no sí, me sí, puedo entender bueno, cómo hago. Es excelente, ¿no? Telma. Vamos a ir un segundito antes del análisis de Telma, Claudia Martínez. Perdón. Claudia, adelante. Muchas gracias a cada uno de los cancilleres. Va a brindar tres declaraciones. Empieza el canciller de Argentina, Timmermans. Brasil tuvo que salir para Brasilia, ya que mañana la presidenta Dilma Rousseff fue convocada por las autoridades electorales para efectivamente hacerla o darle el carácter de presidenta electa ya definitivamente de acuerdo a las leyes de su país. Como ustedes saben, y como lo dije ayer en la conferencia de prensa que muchos de ustedes cubrieron, esta presidencia pro tempore de la Argentina, luego de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, se puso como objetivo, entre otros aspectos, establecer una normativa, ir ordenando la normativa que une no solamente las economías de nuestros países, sino la integración de los aspectos políticos, social y económicos de nuestra región. Entre esos logros que nosotros consideramos importantes, podemos mencionar el mecanismo de fortalecimiento productivo, la integración productiva en uno de los sectores más dinámicos que tiene nuestra región, que estaba siendo acosada, digamos, que estaba siendo destruida, o podríamos decir, sin futuro, como es el sector juguete, y que ha cobrado un nuevo dinamismo, gracias al programa que contó intenciones dirigidas a reducir la dependencia externa, a incrementar la competitividad, a promover la inserción internacional. También habla, como logro de esta presidencia está el Mercosur comercial, se aprobó una prórroga muy importante de los regímenes de bienes de capital, acciones puntuales en el ámbito arancelario y de modificación de los aranceles aplicables a juguetes, lácteos, duraznos. Se estableció un compromiso para finalizar en el plazo de 6 meses todos los temas pendientes en materia de regímenes comerciales especiales. Firmamos en el relacionamiento externo, que tan importante es para nosotros, siempre teniendo en cuenta la importancia de integrarnos al mundo, teniendo como objetivo la defensa del trabajo digno de nuestros ciudadanos, del Mercosur, pero a la vez y compitiendo en aquellos mercados donde nuestros productos con valor agregado pueden tener una aceptación mayor que en los mercados tradicionales que solíamos, con los que solíamos comerciar. De esa manera hemos firmado acuerdos con el Líbano, con Túnez, y hemos preparado, está totalmente listo para la firma a partir del 1 de enero de un acuerdo con la Unión Económica Euroasiática. La Unión Económica Euroasiática está conformada por Belarus, Kazajstán y Rusia. Después hemos firmado un acuerdo, hicimos bastantes avances en lo que se llama la cooperación consular para lograr la libre movilidad de los ciudadanos del Mercosur a través de la actualización del mecanismo de cooperación consular y la pronta implementación del pasaporte provisorio del Mercosur, que va a ser el primer documento de viaje de la región. Algo que me parece importante, porque dentro de muy poco ya lo vamos a poder ver por las carreteras del Mercosur, es la creación de la patente vehicular, la misma para todos los estados parte del Mercosur, que permitirá una identificación homogénea de los nuevos vehículos a partir del año 2016. A esta altura del partido, compañeros, parecería que este ha sido el gran dato concreto que nos llevamos de aquí de Paraná, ¿no? El tema de las patentes y el documento del Mercosur, que si bien no es menor y que tiene una fuerza en los hechos y también en la cosa simbólica, no cabe ninguna duda que por ahí esperábamos un poco más de estos acuerdos, empezando por la integración de Bolivia a esta mesa, pero que esperábamos que se vuelvan a romper algunas de las viejas barreras para estar hablando, no digo de Banco del Sur o algo por el estilo, pero sí un acercamiento que desde lo financiero, un acercamiento que desde lo económico empuje mucho más a la profundización. Se volvió a lograr un avance manontropo, un avance chiquitito en cuanto al documento oficial, y uno esperaba un poquitito más frente al enemigo que está del otro lado, ¿no? Tengo la impresión que eso subyace un poco en lo expresado por el presidente Maduro, cuando él reclama un reimpulso de la cuestión económica ante los avatares que unos u otros pueden sufrir. Por eso yo te decía al principio, Gustavo, charlábamos al principio con Telma de los tres ejes, ¿no? Del que tocó a Argentina con fondos buitres, del que le toca a Venezuela y del que podamos llegar a sufrir todos con los commodities en materia alimentaria. Es decir, todas cuestiones a no descuidar si no hay una profundización de la unidad económica también del Mercosur, ¿no? Sí, creo que hay conciencia, pero bueno, a veces no es lo que alcanza, en que estamos viviendo un mundo muy complejo. Yo quisiera en ese sentido retomar las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque ella en un momento dijo que se está exhibiendo con crudeza justamente lo que se llaman las reglas del mercado. Ella dijo que esto era un eufemismo, porque en realidad lo que se llama mercado, y concretamente lo dijo en relación a la baja del precio del petróleo, dijo, hay razones políticas, geopolíticas y de intereses de determinados países en que baje el precio, en este caso del petróleo. No es que haya verdadera dinámica del mercado, la verdadera dinámica del mercado es lo que está marcando. Esto me parece que fue un dato interesante y de paso le mandó un mensaje al grupo de empresarios que se cree que son parte del mercado, como diciendo, ojo, son parte del mercado en tanto y en cuanto ustedes les convenga los intereses de determinadas potencias. Después dejan de serlo. Ese fue, creo que, uno de los momentos más importantes del discurso en relación a una visión más global, pero también habló, como en otras ocasiones, sobre el proteccionismo que está escondido detrás de una política arancelaria de aranceles y de la desigualdad intrapaíses y entre países. Esto dijo que si no logramos un desarrollo con inclusión, va a ser muy difícil que el Mercosur siga adelante. Bueno, y finalmente me sorprendió porque la típica trilogía, digamos, del justicialismo, ya dijo, de mi partido, que es la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, la reformuló y dijo, sí, soberanía política, por supuesto, habló de Malvinas y agradeció mucho a los otros países que nos defienden en estos vestigios colonialistas que todavía existen en las Islas Malvinas, pero en lugar de independencia económica se permitió hablar de razonablemente de autonomía económica, ¿no? Y en cuanto a la justicia social dijo, esto ya ha sido logrado por todos los habitantes, ahora deberíamos hablar de igualdad. Me pareció interesante también esta reformulación de estos como ejes. Como paso político siguiente. Exacto, exacto, como propuesta, ¿no? Como propuesta política, con visos de futuro, ¿no? Aquí está Radio Nacional transmitiendo para sus 50 casas a lo largo y a lo ancho de todo el país, desde Paraná, la provincia de Entre Ríos, 47 encuentro del Mercosur. Finalizó la deliberación de los presidentes, ya es Brasil quien tiene en sus manos la presidencia pro tempore, tiempo de conferencias de prensa. Ahora nos vamos otra vez a las noticias porque son las 3:30 de la tarde en toda la República Argentina. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 31 grados, 4 décimas, humedad 43%. La presidenta destacó el reinicio de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Lo hizo al hablar en el marco de la cumbre de presidentes del Mercosur. Antes de transferirle a la presidenta Dilma Rousseff algunas precisiones más sobre este hecho que realmente nos ha conmovido a todos y creo que ha conmovido al mundo entero. En primer término, qué bueno que haya sido durante una cumbre del Mercosur. Algunas precisiones. El presidente Barack Obama ya ha anunciado que se abrirá una embajada de los Estados Unidos en La Habana y enviará al Congreso también el debate sobre la finalización del bloqueo. Raúl Castro le ha agradecido al Papa Francisco su intermediación y sus buenos oficios que vienen realizándose ya desde el Vaticano durante meses para llegar a esto. Y el Papa ya ha respondido, voy a leerlo exactamente, que el Papa se complace vivamente por el anuncio del restablecimiento de los lazos entre Estados Unidos y Cuba. No dice, vuelvo a repetirlo para los que no lo escucharon, no lo dice el comunicado porque no corresponde, pero es justamente en el día de su cumpleaños. Así que realmente estamos muy felices como argentinos, como americanos del sur, como miembros, como ciudadanos del mundo y fundamentalmente como militantes políticos por todo esto que ha acontecido y que sinceramente pensábamos que nunca se iba a ver. Creo que es un momento importante y creo también, porque justo es reconocerlo, una decisión inteligente del presidente de los Estados Unidos. Nobleza obliga. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 31 grados, 4 décimas, humedad 43%, cielo algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Súmate a la familia. Brindemos por... Brindemos por... La Radio Pública. Los oyentes nos eligen. La radio nos reconoce. Premios Éter 2014. Los premios Éter 10 años distinguen a Diana Costanzo, periodista de Radio Nacional. Muchas gracias, gracias Éter. Qué lindo que a uno la premien por algo que le da tanto placer y le gusta tanto hacer, ¿no? Gracias a la radio pública también que sostiene desde hace 10 años este espacio dedicado a la divulgación científica. No hay muchos espacios que puedan contar la ciencia y en estos 10 años hubo mucho y espero que siga habiendo mucho para contar. Un año más, seguimos creciendo. Nacional, la radio pública. Tratar de 35 minutos. El sueño de muchos. Llegar a los primeros 250.000. Una radio en las redes sociales. Nacional. Pública. Encuentro Cumbre. Mercosur. Presente en una radio. Nacional. Volvemos aquí desde el centro de prensa de la vieja usina, cumbre número 47 de los presidentes del Mercosur. Tiempo también de comenzar a hacer una suerte de balance de lo hecho por cada uno de los personajes que estuvieron en estas 48 horas. Primero el encuentro de ministros de Relaciones Exteriores y después la deliberación de los presidentes. Yo creo, Telma, Jorge, que vamos a coincidir que el día de ayer fue un día absolutamente Evo Morales. Fue un día Evo Morales. Un día impecable, Evo Morales. Impecable. Que déjenme hacer un pequeño raconto. Arranca por la mañana. Sí. Por la mañana. Parece que la delegación boliviana lo llama por teléfono a los compañeros de Telesur y le dice, mira, que tenemos ganas de conversar con ustedes. ¿Cuándo? Ahora. Sí. ¿A dónde? En la plaza del centro de Paraná. Sí, ahí adelante de la catedral. Bueno, vamos. Sí, sí, vengan. Llegan los compañeros de Telesur y en eso Evo baja de un auto junto con tres personas y comienzan a charlar. Parece que un oyente llama a Nacional Paraná. Estaba Víctor Hugo en ese momento haciendo su programa para Radio Continental. Y Víctor Hugo lo tira al aire. Parece que Evo Morales está caminando por la Plaza de Paraná. La nota termina con cerca de 500 personas alrededor de un Evo absolutamente cotidiano, coloquial, cercano a la gente. Que charló así, con Claudia. Que charló con Claudia y ahora nos va a contar, nos va a dar algún datito de eso. Pero la verdad es que ese momento en la plaza fue realmente el arranque de una jornada muy particular. Que siguió después en el Club Olimpia, partido de fútbol, otra vez cercano a la gente. El fútbol como excusa, enfrentando al equipo de Uribarri. Pero el fútbol como nexo, como enorme dato social y cultural de esta tierra. Y después, el doctorado honoris causa en el Teatro 3 de Febrero, una jornada, una noche repleta de balcones atestados de militantes juveniles y fundamentalmente de centros de estudiantes universitarios que estaban esperando la palabra de uno de los tipos que son algo así como el latido del corazón de este proceso que vive América Latina. Pues sabés que le pregunté a un amigo que había estado allí en un agasajo anoche, le pregunté cuántas veces lo interrumpieron, porque yo había escuchado alguna grabación y había 3 interrupciones en 5 minutos de grabación, sí. ¿No? Y me dijo, mirá, no sé, deben haber sido alrededor de 40, pero ¿cómo? Fue tan sustancioso lo que nos dijo. Fue tan extraordinaria su sencillez para explicarlo, me decía que sí, es verdad, lo interrumpimos con aplausos muchas veces, todos los que estábamos allí. ¿Querés escuchar lo que dijo cuando le dieron el doctorado? Vamos. Dale, a ver. Con este cariño del pueblo de la provincia de Entre Ríos, me siento como en la zona del Chapare, la zona del Cocalera. Una sorpresa para mí en las universidades de Argentina recibir este llamado doctor honoris causa. Nunca en mi vida había pensado. Los doctores también que recibe doctor Evo. Esto se debe a la lucha del pueblo boliviano, originarios, campesinos, obreros, maestros a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, tenemos excelentes relaciones. Todo un levantamiento de nuestro pueblo contra un modelo económico. No solamente una lucha social, no solamente una lucha sindical, sino algo importante que quiero que sepan los movimientos sociales de Argentina. De la lucha social, de la lucha sindical, pasamos a una lucha electoral. Y allí estaba, de aquella lucha sindical pasamos a la lucha electoral y allí contaba un poco su propia historia ante la concurrencia. Pero con esa impronta tan Evo Morales, como dijo Gustavo al comienzo. Sí, yo anoche en el mismo agasajo que vos hacías mención, que digámoslo de paso, que fue nada menos, nada más que en la casa de que perteneció a la familia del gran poeta Juan L. Ortiz. Había muchísimos jóvenes que habían estado ahí y que estaban absolutamente fascinados con el carisma de Evo. Hoy también, cuando le tocó su turno, lo cargó un poquito al gobernador Uribarri, le dijo que estaba, le agradeció muchísimo toda la atención, el recibimiento, pero le dijo la próxima vez que tengan mejor equipo de fútbol, porque 10-6 le ganó Evo. No, y quería decir que me conmovió mucho también en el discurso de Evo de hoy, cuando se refirió al Pepe Mujica con emoción, como todos, pero que además homenajeó, lo elogió como el hermano ético, que tiene muchos jóvenes seguidores también en Bolivia, dijo, y lo invitó a organizar conferencias con las juventudes de América Latina y el Caribe por todo lo que el Pepe Mujica tiene para transmitir. Pero además habló de que todos lo hagamos. Sí. Habló de que en la patria grande hay deseos de escuchar también a Pepe Mujica. Sí, sí, sí. ¿No? A quien él lo subrayó, el compañero, el guerrillero presidente. Sí, el guerrillero presidente. Sí, sí. Déjame decirte, antes de ir a un fragmento del audio de Evo, que quizás sea una sensación muy personal, pero en este centro de prensa, que en ese momento estaba repleto de colegas, cerca de 300 trabajando, De repente, cuando comenzó a hablar Evo, ese murmullo que existía mientras hablaban los otros, murmullo laboral, murmullo de estar armando constantemente la nota que sigue, desapareció. Y hubo un silencio para escuchar a Evo, como esperando detrás de cada palabra alguna especie de, no sé, resolución inesperada, de algún giro que te sorprenda, de algo que te conmueva. Me parece que por ahí pasaba la expectativa que había despertado como ningún otro Evo Morales en el día de hoy. Por eso, insisto, el de ayer fue un día bien Evo Morales el que se vivió aquí en Paraná, y por supuesto que está pasando algo muy particular en torno a su figura, desde lo político, desde el trato coloquial, cotidiano, pero ¿qué dijo hoy aquí en la vieja usina? A ver, escuchemos lo que dijo en materia política. Hermanos, Bolivia va a seguir esperando y vamos bien para integrarnos como miembros plenos a Mercosur. Sin embargo, esta oportunidad es también para expresar mi máximo reconocimiento de espacio de debate, de participación. Esperamos nuestros congresos puedan aprobarlos para incorporarnos como miembros plenos, y saludamos a otros países que ya nos aprobaron. Queremos también compartir nuestras experiencias, pero algo importante: si bien los procesos democráticos nos permiten liberarnos socialmente, culturalmente, políticamente, económicamente, hay una responsabilidad de liberarnos en la parte tecnológica, que tal vez pase por la parte científica. Saludamos, admiramos, respetamos liderazgo de Argentina, Brasil, Argentina, pero en Bolivia tenemos dificultades, seguramente en algunos países esa es la otra meta. Entonces, ¿cómo crear? Creo que no solo es suficiente la unidad de Mercosur, de UNASUR, sino cómo avanzar hacia CELAC. Ya hemos empezado. Si un día que otras potencias, otros continentes nos respeten, estamos en la obligación de potenciarnos como América Latina y el Caribe, en los distintos aspectos económicos, y para eso cómo ampliar nuestros mercados internos, o cómo ampliar el comercio justo. Esa es, creo, la enorme responsabilidad que tenemos como países desde Mercosur. Yo creo que han hecho una muy buena síntesis nuestros compañeros de producción, porque está contenido, Telma, todo aquello que vos fuiste señalando como puntos importantes. ¿Faltó algo allí? Me parece que quedó muy, muy completo lo expresado políticamente, sí. Decíamos, ¿no? Sí, sí. En el territorio de lo político por Evo Morales. Sí. Hay algo que, bueno, no hicimos mención porque no fue específicamente de nuestra región, pero que es muy importante, que dijo también Evo, y que fue en relación a Estados Unidos, ¿no? En caso de Venezuela, todos nuestros países, una gran solidaridad, porque también está bajo asedio. Recordemos que Estados Unidos ha tenido el tupé, después de dar a conocer un informe de la CIA donde se admitía una serie de torturas y de situaciones realmente de violación de los derechos humanos, tuvo el tupé de sancionar a Venezuela por derechos humanos. Uno se pregunta qué autoridad moral puede tener Estados Unidos para decirlo. Y Evo Morales en parte habló de esto. Dijo, en realidad, en lugar de decidir sanciones contra otros países, lo que deberían hacer es normas internas para acabar la discriminación y la pena de muerte en su propio país. Pues sabes que un país en el cual para nosotros lo que fue anoche o esta madrugada, un ex vicepresidente seguía diciendo, si tuviera que volver a hacerlo para salvar las vidas de compatriotas que salvé, lo volvería a hacer. Uh-huh. Es decir, no solo fue autorización de lo incalificable, sino que asume que lo volvería a hacer. Sí, sí. Impunidad. Impunidad total. Borrachera de impunidad. Sí. En un momento la presidenta de la Nación, cuando le estaba cediendo su palabra a Dilma, habló de los románticos, ¿no? Y por supuesto hizo alusión a la historia de Pancho Ramírez y a su compañera, a la portuguesa. Eso tenía que ver con la bandera de Artigas, que es la bandera de la provincia de Entre Ríos. Pero cuando Cartes hizo uso de la palabra, arrancó hablando del tema guerra de la triple alianza o guerra de la triple infamia, y agradeció a Uribarri el hecho de haber devuelto algunas pertenencias de Solano López que forman parte de esas históricas devoluciones que arrancaron con Perón, llevando algunas condecoraciones al Paraguay, como fruto de, bueno, muchachos, va a haber que acercarse a una patria a la que le debemos alguna explicación. Vos sabés que esos muebles, que en realidad habían sido robados durante la guerra de la triple infamia y en la Argentina rematados, fueron detectados en algún momento en la provincia de Entre Ríos, y como se pudo constatar que habían pertenecido a Solano López, eran exhibidos en un museo, claro, como algo que había venido desde Paraguay con motivo de aquella guerra. Sí. O como un botín de guerra. Como, ¿no?, un botín de guerra. Como un botín de guerra. Cuando Sergio Uribarri advierte que esto estaba pasando en una visita al museo, llamó inmediatamente, yo recuerdo aquel acontecimiento porque fue conmovedor, pero en el momento llamó al Ministerio de Cultura diciéndole: empiecen los trámites para devolver lo que no es nuestro. Claro. Sí, no, sí, puede estar esto aquí en un museo, tiene, uh-huh, que volver a la República del Paraguay. Sí, sí. A ver, para que tengan en cuenta aquellos que nos están escuchando, como dijimos ayer, y tienen ganas de ir al kilómetro cero de algunas historias para poder entender de qué estamos hablando. Cuando también ayer hablábamos con Roa, y él desde, exacto, su rol de economista decía: ¿cuándo Brasil tomará las riendas del Mercosur? Nosotros agregábamos, bueno, en este rol también puede estar en forma conjunta la Argentina, digamos, las dos locomotoras de este proceso político y económico. Quizás sin guerra de la Triple Alianza y quizás con Mercosur hoy, ese reclamo se lo estarían haciendo a ese Paraguay industrial. Claro. Que era el único país industrial de la región y que lo pagó muy caro. Era carísimo. La potencia industrial de, claro, la región. Exactamente. Claro. Y que jamás pudo volver a hacerlo. Ni siquiera pudo asomarse a pelear algún rol potencial. Lo que hizo fue, bueno, transformarse en un país de servicios o de venta de mercaderías, pero nunca, jamás un país industrial. Y en un país de mujeres extraordinarias, Gustavo, en un país donde debe rendirse a diario homenaje a las mujeres paraguayas, sí, porque sin sus hombres y sin sus hijos, sí, claro, muertos por la infamia, sin embargo levantaron un país y de a poquito lo fueron poniendo en marcha. Yo, uh-huh, creo que si algún homenaje en Latinoamérica se le puede hacer a una mujer, es decir, como las mujeres paraguayas, ¿no? Sí, señor. Claro. Esa población que se quedó sin hombres, claro, y que terminó, claro, peleando en las últimas dos o tres batallas de la guerra con regimientos de chicos entre 9 y 11 años. Sí, señor. Esas cosas, sí, han, señor, pasado, ¿no? Esas cosas han pasado. Y ninguna de ellas, o sea, ocurrió por casualidad. Ninguna. Ninguna. Detrás de toda esta historia, detrás de, entonces, Brasil, Uruguay y Argentina, estaba el Imperio Inglés, que fogoneaba el hecho de terminar con un Solano que realmente amenazaba. Y le hacía sombra, claro, a varios. Claro, claro. ¿Desde cuándo aparece un país que no nos compra? ¿Desde, claro, cuándo un país solamente pretende ser algo más que lo que nosotros creemos debe ser solamente un productor de materias primas? Un proveedor, un barato. Proveedor. De materia prima, ¿no? Bueno, estas historias también estuvieron presentes en el día de hoy, aunque en forma tangencial. A mí me parece en la que tarde es indispensable que, sí, estén, sí, que estén, claro, presentes, porque si no es mucho más difícil comprender por qué el valor del Mercosur. Claro que sí, claro que si sí. Si no tenemos estas partes de una historia que todavía se está escribiendo, en realidad. Sí, sí, es cierto. Que todavía se está escribiendo. Vamos a Silvana Ríos, en otro puesto de la radio pública, aquí en la vieja usina. Adelante. Bueno, cómo no, gracias. Sí, nosotros y ustedes estaban hace un ratito hablando también de lo que había dicho una de las personalidades más importantes de esta cumbre, que es José Pepe Mujica, dijo, más importante porque además es su despedida y así todos lo hicieron notar, ¿no? Pepe hizo un discurso también más que destacable, y si quieren, si les parece, podemos escuchar una parte de este discurso que hacía José Pepe Mujica en esta cumbre del Mercosur. Muy bien, Silvina. La preocupación del Mercosur. Finalmente, como consecuencia de lo que dije, nadie me puede contestar hoy, pero la voy a dejar arriba de la mesa. No es el gobierno que se va, pero el que viene también. Porque yo antes de decir esto, lo hablé con el futuro presidente. Se propone y va a mandar la documentación necesaria para empezar una discusión a los gobiernos de Mercosur. De esa región, Paraguay, Bolivia, la República Argentina, Brasil y Uruguay, construir la propiedad de los gobiernos en una figura común. Propiedad de los gobiernos, dije, soberanía de los gobiernos. Para que exista el punto de apoyo a todos los países de la región. Y para compartirlo. En una relación francamente igualitaria, porque queremos que no hay otras cosas que habría que plantearse en el mismo sentido. No podemos nosotros estar discutiendo indefinidamente de zona franca, de guardias que se ponen en la frontera y no entrar a una discusión de problemas de fondo que nos junten irreversiblemente para siempre. Porque la integración determina eso. Bueno, ahí estaba entonces la palabra del presidente de Uruguay, Telma, haciendo uso de ese proyecto, tirando sobre la mesa ese proyecto del puerto de aguas profundas. Exactamente, como decíamos, una idea que acordó, según dijo, con el presidente electo Tabaré Vázquez y que van a presentar próximamente. También, bueno, Mujica también estaba muy emocionado por la emoción y por todos los elogios recibidos por sus pares y dijo que algo que, bueno, que es el típico de este momento de la historia regional, que mientras antes mirábamos hacia Europa y Estados Unidos, ahora lo que hacemos es vernos entre nosotros. Y dijo, yo no nací presidente, soy apenas un luchador social. Esto me pareció que es parte de lo que él siempre quiere rescatar, ¿no? El hombre común. Y como comenté antes, hizo un gran llamado a no dejarse engañar por las barreras que quieren ponernos entre Mercosur y China. Dijo, no se puede ni se debe renunciar al intercambio que tenemos con el coloso asiático. Y a veces lo que cuando tratan de separarnos se trata de simplemente intereses que no tienen nada que ver con los nuestros. Finalmente habló sobre el mercado, como también lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, y dijo, ojo, muy coloquial todo, sí, como siempre es Mujica, ojo porque el crecimiento puede ser hinchazón, dijo. Se necesita una orientación, un crecimiento con una orientación política que tiene que ver con la distribución, por supuesto. Sí. Y el mercado, dijo, hay que respetarlo porque es una fuerza creadora. Pero ojo, también puede ser una fuerza descuartizadora. Uh-huh. Y me parece que es muy interesante porque no es las cosas no son ni buenas ni malas. El mercado no es ni bueno ni malo, o el crecimiento no es bueno ni malo. Todo depende de lo que se haga con esto, ¿no? De la orientación política que se haga con este crecimiento, con este desarrollo o con la política de mercado. Seguramente. Qué buena metáfora esa de que crecimiento a veces es hinchazón. Es, claro. Seguramente vamos a ir en el tiempo que nos queda analizando a otros presidentes también, Gustavo. Sí, claro. No quería dejar de mencionar un hecho que está ocurriendo en este momento y que las chicas Silvina, Claudia, nos avisan porque se están movilizando en todo nuestro entorno, que tiene que ver con el ingreso de la militancia. Estaba previsto que en algún momento grupos militantes que esperaban tener contacto con la presidenta de la Argentina pudieran hacerlo y precisamente en este momento en un lugar relativamente reducido está ocurriendo esto. Estuvieron afuera en las adyacencias de la vieja usina, sí, desde primera hora de la mañana esperando la, a Cristina y ahora... Nos provocó, por ejemplo, dejar el auto un poquito más lejos, marchar un poquito más lento, hoy, pero claro, forma parte del folclore. El protocolo de ¿no? seguridad se redobló cuando fueron llegando los otros presidentes. Anoche, Cristina y Maduro, y en el resto de la mañana, todos los que faltaban. Así que la ciudad, por suerte, respondió, estuvo a la altura de las circunstancias y en ese marco tuvo que redoblar el esfuerzo con la policía local, la policía de la provincia, gendarmería y prefectura, teniendo en cuenta que el río es una de las fronteras de la ciudad. Voy a usar de los conocimientos de Telma y de sus experiencias en esto. ¿Sabes por qué? Porque a los entrerrianos nos dolió un poco que en un diario de la de estos, de las corporaciones, ¿no? Uno que tiene una coronetita, no sé. Apareciera una publicación diciendo que Paraná se había visto superado en cuestiones de alojamiento y gastronomía, que se había visto superado y que era prácticamente imposible circular en la ciudad, que se había tenido que derivar casi todo a la ciudad de Santa Fe. Y yo quiero, Telma, que en tu capacidad de análisis, y viendo que es una ciudad relativamente pequeña, de menos de medio millón de habitantes, un poquito menos, ¿a vos te parece que algo de esto ocurrió? Bueno, no, la verdad es que no puedo coincidir. Es cierto, por supuesto que todas las cumbres había, sí, para ver, o por lo menos todas las que yo cubrí en mi vida, siempre hay inconvenientes, hay que caminar. Pero por supuesto. Por ejemplo, yo me acuerdo de cumbres en Brasil en las que he tenido que caminar 20 o 30 cuadras hasta llegar, digamos, desde el lugar donde estaban las vallas, o sea, del lugar permitido para los taxis o ómnibus o lo que fuere, hasta el lugar donde era el ingreso, por ejemplo, entre 15 y 20 cuadras, a veces más. Inconvenientes en el sentido de la circulación del transporte, pero eso es normal. O sea, son cumbres donde hay, en este caso, 6 presidentes, además de todos los cancilleres, además de todos los ministros, donde la seguridad es impresionante. Me parece que hay un poco de mala fe. Yo llegué a leer por ahí que se estaban matando perros. ¿Sabes qué? No creo que hay que darle tanta importancia a esto. Esto, para quienes estamos y podemos verlo en el lugar, y particularmente para algunos entrerrianos, resulta ofensivo. ¿Y qué te parece? Resulta incomprensible a veces que se mienta de esta manera. ¿Sabes a qué me sonó a mí esto? Uh-huh. Por ahí uno, como una deformación profesional, va siempre en la búsqueda de paralelos históricos. Y como sabe por qué se dicen ciertas cosas, cuando conocemos quién las dice y de dónde las dice, cuando se hablaba de matar perros, en prolijar la ciudad como sea, me vino el aroma de la visita de Videla a Tucumán cuando Bussi echó a los mendigos. Ah, claro. ¿No? Como queriendo relacionar, mirá, no están en condiciones y entonces van a hacer lo que sea, hasta matar perros si es necesario, mandar cosas a Santa Fe, hacer lo que sea, porque no les da, porque no tienen con qué. Y la verdad que cuando vos hablás de ofensivo te quedás un poco corto, porque la verdad que es un... Es jodido pase, ¿no? Con la ciudad, con el país, porque no cabe ninguna duda que lo que se quiere es ensombrecer a la Argentina como anfitriona de los presidentes del Mercosur y puntualmente, claro, a lo que le toca a Paraná. Doy la vuelta a la manzana para tranquilizarme y cuando doblo la esquina pienso diferente. Digo, a ver, si les embromó y tienen que macanear, seguramente salió bien. No cabe ninguna duda. Telma. Bueno, no, estaba en relación con lo anterior. Iba a decir que en estos casos no les importa lo que piensan los extranjeros, porque siempre está ese discurso y dicen, uy, ¿qué van a pensar los extranjeros? Bueno, en este caso, hablar mal de Entre Ríos parece que no les preocupa lo que piensan los extranjeros, ¿no? Sí, el mensaje va para otra gente, ¿no? El diario de Irigoyen ahora se hace para millones y millones de argentinos, ¿no? Ah, pucha. Bueno, son las 4 de la tarde en toda la República Argentina. Seguimos desde aquí. Nos queda una hora de este segundo programa especial que arrancó a las 2 de la tarde de hoy y que va a las 50 casas de Radio Nacional en todo el país, de la mano de Nacional Paraná, Nacional Rosario y Nacional Buenos Aires. Es Tiempo de Noticias en la Radio Pública. Muchas gracias, Gustavo Campana, desarrollando un extraordinario trabajo, una labor periodística secundado por colegas de Rosario, de Entre Ríos, todos unidos desde la radio pública con una proyección en el Mercosur. La verdad que da gusto sentirse acompañado con tanta creatividad. Nosotros estamos ya con un minuto, dos minutos que han transcurrido de las 4 de la tarde, en una tarde realmente agobiante en Buenos Aires, con una sensación térmica que ya excede los 34 grados, por suerte la humedad no es del todo elevada, 43%, la presión baja, el pronóstico anuncia que habrá pronóstico de lluvias para este miércoles hacia la tarde-noche, que el jueves a pleno sol con temperaturas que van en aumento a lo largo de la tarde y también hacia el día viernes. Tal es así que llegaremos a una máxima de 36 grados de temperatura y luego las lluvias. El sábado, lluvias nuevamente. En un ratito, la información, ya mismo, el servicio informativo de la radio pública y luego la última hora para compartir directamente desde Paraná con Gustavo Campana y nuestros compañeros. Ahora, noticias. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura actual 31 grados, humedad 43%. El cielo está despejado en Buenos Aires. Los cancilleres brindan una conferencia de prensa en el cierre de la cumbre del Mercosur en Paraná. Se sigue desarrollando la 47ª cumbre de jefes de Estado del Mercosur en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Hace instantes finalizó una declaración que hicieron los cancilleres de los países que participaron de la misma. El canciller Héctor Timmermans destacó el avance que ha habido en la conformación de un pasaporte único y una patente vehicular para todos los países que integran el Mercosur. Hemos firmado un acuerdo, hicimos bastantes avances en lo que se llama la cooperación consular para lograr la libre movilidad de los ciudadanos del Mercosur a través de la actualización del mecanismo de cooperación consular y la pronta implementación del pasaporte provisorio del Mercosur, que va a ser el primer documento de viaje de la región. Algo que me parece importante porque dentro de muy poco ya lo vamos a poder ver por las carreteras del Mercosur, es la creación de la patente vehicular para todo, única, la misma, para todos los estados partes del Mercosur, que permitirá una identificación homogénea de los nuevos vehículos a partir del año 2016. La palabra del canciller Héctor Timmermans en la provincia de Entre Ríos. Desde la ciudad de Paraná, Diego Frisco, Radio Nacional, la radio pública. Raúl Castro y Barack Obama agradecieron las gestiones del Papa Francisco por el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Compartimos parte del discurso brindado hace instantes por el presidente cubano. Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Igualmente al gobierno de Canadá por las facilidades creadas para la realización del diálogo de alto nivel entre los dos países. Deportes. En el día del cumpleaños del Papa Francisco, San Lorenzo hace su presentación en minutos en el Mundial de Clubes frente al Auckland City de Nueva Zelanda. El equipo confirmado por el técnico Edgardo Bauza con Torrico, Buffarini, Kahneman, Yepes, Mas, Mercier, Ortigosa, Kalinski, Barrientos, Verón y Cauterucho. Arranca 16:30 de nuestro país. San Lorenzo busca clasificarse a la final del Mundial para enfrentar al Real Madrid. El tiempo. Temperatura actual 31 grados, humedad 43%. El cielo está despejado en Buenos Aires. La Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Quédate en Nacional. Para el nuevo año tenemos más radio pública. Los oyentes nos eligen. La radio nos reconoce. Premio Zeter 2014. Conductor y conductora en AM. Y el ganador es... ¡Oh! Un grande. Vamos. Héctor Larrea, una vuelta nacional. De Radio Nacional. Aquella noche tuvo toda la magia. ¿Por qué? Porque estaba en el ánimo popular ese deseo. Un año más. Seguimos creciendo. Nacional, la radio pública. 4 de la tarde, 6 minutos. ¿Qué voy a hacer si yo amo el Face? Si es que en el Face a ti te vi. Experiencia Radio Nacional en Facebook. Entra, comenta, compartí. Me gusta tu portada, me gustas tú. Si te gusta tu evento, me gusta. Sumate. Sabemos que somos más. Un hecho histórico que se escucha en una radio. Cumbre del Mercosur. Por la radio pública y para todo el país. Cuando ya pasaron 16 horas, 7 minutos de este histórico miércoles 17 de diciembre de 2014, volvemos aquí al puesto de transmisión de la radio pública en la vieja usina, en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, porque está culminando dos días repletos de diálogo, primero entre los cancilleres, después entre los presidentes, en la búsqueda de la profundización de este encuentro regional que comenzó muy tibio a principios de la década del 80 y que fue cobrando a partir del arranque del siglo XXI otra potencia, otra solidez en función del cambio de matriz política que tuvo el continente. Vamos a ir a la palabra de Nicolás Maduro. Jorge, a ver qué fue lo que dijo el presidente de Venezuela esta tarde. Cómo no, con todo gusto, reitero, ¿no? Desde la página digital y desde la producción editan para nosotros parte de lo que ha dice. Logrado. Mercosur es una maquinaria de vanguardia, de construcción como hormigas, de una integración ahora integral. Hay un nuevo Mercosur, creo que es así. El nuevo Mercosur nació al calor de los liderazgos que fueron surgiendo, del presidente Lula, Kirchner, Tabaré, de los liderazgos del presidente Hugo Chávez, que tanto empeño obsesivo puso porque nosotros regresáramos a donde jamás debimos haber salido, a nuestro Suramérica. Vamos, creo que en la dirección correcta. Son muchas cosas que se pueden decir. Creo que la presidenta Dilma, el presidente Pepe, han resumido los avances. El año 2014 ha sido un año difícil, particularmente en Venezuela. Ustedes saben, hemos enfrentado una guerra económica brutal. Hoy por hoy nos enfrentamos, y yo reflexiono, a formas de guerra política que están melladas, están desgastadas. Si hay un gran mensaje hoy en la regularización de las relaciones, Cuba y Estados Unidos están dando hoy, que quedará marcado en la historia, es que todas esas armas del sabotaje económico, de la persecución financiera, de la conspiración permanente, son armas melladas que se le devuelven a quienes la aplican y que dañan los países, dañan la unión, la paz de los países, la prosperidad de los países. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y aparece Estados Unidos, Telma, en la palabra del presidente de Venezuela, y vos nos decías, creo que hace un ratito, que está intentando recuperar el protagonismo, el liderazgo político, manejar la agenda Obama después de la última derrota que sufrió en las elecciones de renovación parlamentaria. Sí, yo lo que creo que si uno se pone a ver un poco la fotografía más amplia de lo que está pasando en el mundo, en realidad, más allá de Obama, concreto, que es el presidente que está hoy, pero estamos bien, si lo vemos en un escenario más amplio, Estados Unidos está como pérdida de país, potencia, de país que tiene la influencia o la hegemonía mundial, está en una, creo yo, en una cruzada vinculada con un rediseño mundial, uh-huh, en el que hay varios escenarios, digamos, en el que se conjugan. Uno tiene que ver con Rusia, Irán y Venezuela y tiene que ver con la baja del precio del petróleo. Eso, sin duda, como lo dijo hoy Cristina Fernández de Kirchner, no tiene que ver con las leyes del mercado. Tiene que ver con intereses concretos de una potencia que tiene, se ve para sobrevivir en la necesidad de rediseñar el mundo. Fíjate vos que ayer, el día que cayó el rublo, Estados Unidos da un paso de provocación enorme. Dice, vamos a mandar armas a Ucrania y vamos a incrementar las sanciones contra Rusia. Bien. Esto es prácticamente declararle una guerra. Y por otro lado, lo que está pasando en nuestro territorio, vinculado con Venezuela, como lo dijo el mismo presidente, acabamos de escuchar, y yo no descartaría, como dije antes, que lo que está sucediendo en Brasil, detrás de lo que está sucediendo en Brasil, esta embestida contra Dilma Rousseff, usando como herramienta a Petrobras, no descartaría que detrás de esto esté también la mano de Estados Unidos. El juez Moro, que es el juez que está llevando a cabo este tema de Petrobras, es un juez que tiene muy buenos vínculos con Estados Unidos. Y bueno, es largo, pero para resumir, te recuerdo, cuando Edward Snowden, el espía este que tenía conocimiento de todo el espionaje que se hacía en Brasil, dijo que el principal espionaje era a Petrobras. Así que no me extrañaría que gran parte de la información que se está manejando tenga que ver con ese espionaje. Es decir, esto es realmente un cuadro amplísimo que es difícil sintetizar, pero que hay, me parece que para entenderlo uno tiene que darse cuenta de los movimientos tectónicos que se están produciendo en el mundo y no tienen a veces específicamente que ver con una cosa más pequeña como un gobierno, sino que realmente se trata de un rediseño de la política internacional en la que estamos viviendo un momento de transición importantísima. Lo de Cuba de hoy posiblemente también tenga que ver con eso. Cierto presidente o ex presidente, mejor dicho, argentino en la avanzada ya la década del 40, explicó alguna vez que había que mirar el contexto de la política internacional para hablar de política y que luego uno se podía llegar a ocupar de lo doméstico, ¿no? Sí. No fueron esos exactamente los términos, pero trataba de ponerlo en consonancia aquello que alguna vez se explicara el presidente constitucional de entonces, Juan Domingo Perón, con relación a cómo se podía ejecutar políticas domésticas, solamente poniéndolas en un contexto internacional. Yo creo que hoy está pasando más o menos lo mismo y lo vemos. Hoy ¿no? muchísimo más, porque muchísimo más en este momento la globalización es algo... Te la imponen. Claro, imponen, exactamente. Vamos, Silvina Ríos, adelante, por favor. Sí, aquí estamos dentro del salón donde anteriormente estuvieron los cancilleres. En estos momentos está por comenzar una conferencia de prensa, luego de una firma de un convenio que van a realizar los dos jefes de Estado, el presidente de Bolivia, Evo Morales, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Podemos decir también que está presente el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, y también el ministro de Economía, Axel Kicillof. Está también la ministra de Industria y Comercio, Deborah Giorgi. Creo que son autoridades del país hermano de Bolivia que están presentes del otro lado de estas autoridades que estaba mencionando. Y está por comenzar en breve nada más, están tratando de ubicar la gente de presidencia, a los periodistas, camarógrafos y fotógrafos que están presentes aquí. También, como anunciaba Jorge hace un ratito nada más, la militancia ha podido ingresar también a este mismo salón. Han extendido sus banderas en distintos sectores que integran Unidos y Organizados, por ejemplo, bueno, la Cámpora, Martín Fierro, el PSSE, la UEMES, bueno, distintas agrupaciones militares están presentes aquí, también, bueno, esperando lo que va a pasar dentro de una semana más con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de Bolivia, Evo Morales. Y quieren retornar un ratito nada más cuando ya tengamos la palabra de algunos de los presidentes. Pero eso es lo que está pasando en el centro de la vieja usina, aquí en este salón, donde está montado ya este escenario, con todo listo para que comience en cualquier momento esta firma de convenio y conferencia de prensa, digamos, presidente. Muy bien, Silvina, en un rato volvemos con vos. Hace algunas semanas la prensa hegemónica en la República Argentina agitó el fantasma de la búsqueda de inmunidad a través de la participación de Cristina en las listas del Parla Sur. Rápidamente se quedaron sin libreto cuando Cristina el día sábado le dijo a propios y extraños, pero esencialmente a los propios, muchachos, no me utilicen para ninguna candidatura. Y para la foto. A partir de ese momento, bueno, se desinfló la historia y empezó a discutirse de otra manera, cuando todavía restaba la discusión parlamentaria, qué iba a suceder con esto, qué íbamos a hacer en 2015. ¿Podíamos o no votar a los diputados, a los legisladores argentinos que nos van a representar en el Parla Sur? Es decir, un tema central, Gustavo, tener representatividad a nivel parlamentario, que no es otra cosa que darle intervención también a las minorías en esa representación. Claro, pero además con elección de los ciudadanos, que nosotros seamos los que elegimos a esos parlamentarios, porque ahora son elegidos por el Congreso. Exacto, es decir, con una mucho mayor democratización, el permanente reclamo, sí. Ir por más democracia. Bueno, esto fue lo que se proponía. Obviamente, al llegar la hora de los votos y las manos levantadas, la oposición no acompañó. De todas maneras, escuchemos brevemente lo que nos decía el diputado nacional Julio Solanas, entrerriano, sobre lo que fue la votación del proyecto. Fue el primer tema abordado ayer en la sesión, una sesión que terminó a la madrugada. Hemos viajado toda la noche con otros diputados para llegar el día de hoy a Paraná. La parte fue la reforma, la modificación sobre la elección de los parlamentarios del Mercosur. Llegó un marco de debate, pero se avanzó, tiene media sanción, pasará al Senado y estamos convencidos que tiene que ver con la posibilidad de ratificar una visión política de nuestra presidenta, de la elección de los mismos y profundizar decididamente cómo se va a hacer hoy en la ciudad de Paraná, esto de la relación no solamente de nuestros gobiernos, sino de nuestros pueblos, en función de sus derechos, en función de vencer las asimetrías y lograr una región mucho más justa, inclusiva e integrada. De modo tal que fue un muy buen debate. Fue un muy buen debate, lo calificaba él. También nos había aclarado que se habían encontrado con diferentes argumentos, pero con una misma negativa desde la oposición. Vos sabés que, como decía Gustavo hace un rato, uno trata de mirar por debajo del árbol, a ver qué parte del bosque está tapando, ¿no? Entonces, cuando se reclama mayor democratización de las decisiones, se lo pone a consideración del ciudadano y prefieren que no ocurra esto en la representación para el Parla Sur. Entonces, empiezo a pensar que lo que se temía en realidad era que el nombre de la doctora Cristina Fernández de Kirchner apareciera en alguna boleta de 2015, en el lugar que fuere. Sí, no te quepa duda. Me parece que, en definitiva, termina transparentándose que no era ningún problema de orden legislativo ni de representatividad, sino un temor meramente electoral y político. Puede ser también, te agrego algo todavía, más mal pensado, si querés. Dale nomás. Porque hay sectores, Jorge, que no acuerdan con el Mercosur. Hay sectores o con un Mercosur o quieren un Mercosur meramente comercial. Hay sectores que no creen que la alianza y la integración sea con nuestros vecinos, sino que aspiran a una alineación automática con Estados Unidos como en el pasado. Hay sectores que aspiran a un ALCA en lugar de un Mercosur. Entonces, esos sectores son los que van a poner palos en la rueda en la integración y en todo lo que se pueda. También, digo, no descarto lo tuyo, pero podemos sumar también esa perspectiva. Hay quienes han reconocido alguna vez que es absolutamente preferible ser una colonia rica que libremente pobres. Sí, claro, la colonia próspera. Claro, una colonia próspera. Colonia próspera, ¿no? Acá estamos escuchando voces jóvenes. Sí, la militancia presente aquí en la vieja usina. No cabe duda que... Me parece que están esperando... Están esperando la presencia de la Presidenta de la Nación, que en instantes seguramente va a hablar, como lo hace siempre, con un tono más coloquial, más cercano, más militante a los jóvenes que se han acercado. Una pata que ha faltado, no solamente hoy, sino en otros encuentros del mercado. Mercosur, ajá, como si los trabajadores en la República Argentina y a nivel continental no fueran actores políticos, como si la verdad no tuvieran tela para cortar en esta historia, y uno sabe perfectamente que nos está haciendo falta la pata de los trabajadores en la discusión económica de todo el continente. Sí, señor. Estuvo aquí en Entre Ríos Hugo Yasky, fue uno de los muy pocos dirigentes con representación a nivel nacional que dijo, bueno, acá estoy porque es el lugar en el que tengo que venir a discutir políticas de integración. La cumbre social, ¿no? Claro, la cumbre social, pero acompañó también ayer y estuvo reunido incluso con debatiendo Evo. Temas políticos con Evo Morales, ¿no? Hugo Yasky, ¿lo escuchamos? Vamos. Brevemente. Una instancia que está viviendo nuestro continente y sobre todo la región de América del Sur, que va marcando grados de integración ascendente. Y entiendo que esto es clave. El hecho de que todos los presidentes se reúnan acá en Paraná para nuestro pueblo y para los pueblos de América Latina es una señal importantísima. Creo que es un camino que se inició con Néstor Kirchner, con Chávez, con Lula, que tuvo un momento que fue definitorio, el 2005 en Mar del Plata. Así que creo que es un momento importante y, bueno, un orgullo para los argentinos vivirlo en nuestro país y me imagino para toda la gente del interior. Sí, estaba precisamente Hugo Yasky. Sí, Gustavo. No, hablábamos de lo que nos falta y fuera de micrófono charlábamos con Telma y es raro, pero hubiera sido interesante que México estuviera presente, ¿no? Sí, esa yo creo que fue una gran ausencia, una gran falla de los presidentes del Mercosur, porque el tema de los 43 estudiantes desaparecidos en México también es algo que tiene que ver con toda la región no tiene que ver solo con México. Sí. Entonces, haber tenido una palabra de apoyo, una palabra, cuando se habló incluso de los derechos humanos, una palabra de solidaridad con esos familiares que están luchando por saber lo que pasó con sus 43 jóvenes y además con los movimientos sociales que están peleando en México porque haya un mínimo de justicia y un mínimo de institucionalidad, me parece que hubiera sido un gran gesto por parte de nuestros presidentes. Sí, un acto de justicia. Un acto de justicia, sin lugar a dudas. En la cumbre social, para aquellos que estuvieron allí, si había una silla en su respaldo, decía, se llevaron 43 vivos y así queremos que vuelvan. Esta vez, en cada uno de los respaldos. Sí, esa era una de las consignas y de las acciones. Vos sabés que tuve la suerte de estar ahora en la Feria de Guadalajara de México, uh-huh, y cada noche cuando había un espectáculo de argentinos, porque Argentina agasajado, exactamente. Sí, agasajado. Había 43 sillas vacías con los 43 retratos y con esta consigna, ¿no? Nos faltan 43, no estamos todos, faltan 43. Claro. No estamos todos, evidente. Nos faltan 43. Bueno, siguen las voces militantes filtrándose aquí en el centro de prensa porque están esperando por la presidenta de la Nación, que todavía no se hizo presente allí. Vamos a otro de nuestro... A ver, ¿tenemos sonido ambiente? No. Bueno, ya vamos a tomarle el pulso a lo que está pasando en ese lugar de la usina, de la vieja usina. Todavía no ha aparecido ninguno de los mandatarios. Hemos trabajado un poco en ese ambiente externo del estudio aséptico que muchas veces nos cobija casi a diario, ¿no? Bueno, todos los días. Esto es otra cosa, ¿no? Y es otra cosa. Y tiene mucho sonido ambiente que parte primero del trabajo de centenares de colegas, y ahí ya tenés una especie de música de fondo que tiene que ver con lo periodístico, y después se fueron sumando, sobre todo en el día de hoy, con relación al silencio de ayer, porque ayer la palabra estuvo en la Escuela del Centenario, toda la palabra presidencial, y ahora las voces militantes que vienen a cerrar, no cabe ninguna duda, esta cumbre desde otro lugar, ¿no? Porque desde así como estamos hablando de la... de la ausencia, de la falta de la pata del movimiento obrero que venga a discutir políticas en serio a nivel continental, en cualquier lugar, en la contracumbre, en el foro social o aquí mismo, ¿no? Diciendo, bueno, queremos un lugarcito en la mesa, queremos ver la posibilidad de una integración a nivel continental del movimiento obrero para sumarse a lo que discuta el empresariado. Bueno, también nos faltaba la militancia. De Petri, desde el ámbito de CGT, Yasky, desde el ámbito de CTA, han sido hombres que en su momento plantearon la contracumbre cuando la consideraron necesaria y hoy concurren a las cumbres para seguir aportando. ¿Por qué no hacerlo el conjunto del movimiento obrero? Mirá, es algo que vale preguntarse. Alguna vez Luis de Lía, en Sintonía Fina, el programa de Mariana Moyano en Radio Nacional, contó una historia que nos sorprendió a todos. Absolutamente a todos los que estábamos en ese momento con alguna responsabilidad del aire. Llega a Mar del Plata, llega el 2005, y había en la contracumbre un murmullo que hacía mucho ruido, que era la contracumbre contra los movimientos que estaban armando Lula, Chávez, Kirchner. No había mucha confusión con relación a quién era el verdadero enemigo, qué era lo que iba a pasar. Y entonces contó Delía que un buen día llegó un llamado a su casa, era un mensaje de Néstor Kirchner: tenés que viajar a Cuba, ahí te van a decir cómo se va a armar desde la tropa Mar del Plata 2005. Cuando el hombre llega a Cuba, sin otra señal que hay que bajarse del avión una vez que digan La Habana, no sabía nada más. Tuvo la primera reunión con un diputado del pueblo, que fue su primer gran interlocutor. Ese diputado del pueblo se llamaba Silvio Rodríguez y fue el primero que comenzó a manejar las consignas. Y decía Delía, uno de los primeros datos fue hacerlas menos caribeñas, sacarlas del estilo caribeño y hacerlas un poco más de estas pampas para que tengan un sentido más popular. Claro. Bueno, ya que nombrás a Silvio Rodríguez, voy a cambiar un poquito de tema, pero Silvio Rodríguez ha sido uno de los que saludó la normalización de las relaciones de Cuba y Estados Unidos. Hoy también, por supuesto, el Papa Francisco o la Santa Sede sacó un documento felicitando este paso que han dado ambos países. Lo mismo Ernesto Samper, como secretario general de la UNASUR, saludó el restablecimiento de los nexos entre Cuba y Estados Unidos y, por supuesto, la liberación de Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Lavariño, Fernando González y René González, que fueron detenidos en el año 98 injustamente por Estados Unidos, acusándolos de espionaje. Y siguen las los mensajes de salutación por este paso importantísimo en la historia del continente. Después de reunirse con Silvio Rodríguez, lo fueron a buscar a Delía. A las 3 de la mañana de esa misma jornada, lo estaba esperando Fidel. Y cuando llegó, le dijo anote y empezó a anotar, punto por punto, cómo iba a ser la contracumbre. Nos vemos mañana, otra vez a las 3 de la mañana. ¿Estudió Delía? Sí, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla. Cuando vio que estaba listo, le dijo, ya está todo bien, viaje a Buenos Aires. El primer gran dato del primer encuentro cara a cara de Delía con Fidel fue Delía, Fidel diciéndole a Delía, ¿y cómo está el tambo? Su barrio en La Matanza. Y Delía quedó desarmado. Si este tipo sabe que yo vengo del barrio El Tambo, bueno, sí, ya está. Listo. Bueno, así se armó la contracumbre en un momento de confusión, de no saber bien dónde estaba el enemigo, para dónde iban a jugar algunos de los nuevos gobiernos que se acercaban a ese grito en soledad de Chávez desde finales de los 90, del armado otra vez de la patria grande, como se pueda y contra quien sea. Así que, bueno, a veces algunas historias de estas, no muy conocidas, contadas por sus propios protagonistas, siempre son muy, pero muy, muy, muy interesantes, porque nos cuentan la verdadera trama de la historia. Cristina y Evo, perdón, la doctora Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Evo Morales están ante el público. Creo que estamos en horario de las noticias. Ustedes disponen, Gustavo, cómo seguimos, porque están allí en el salón y acaban de tomar asiento. Vamos a tener ya el audio. La presidenta simplemente sirviendo una copa de agua en este momento. Y bueno, de un momento a otro creo que hace uso de la palabra uno de ambos. Muy bien. ¿Todavía? Si les parece, sí. A ver, vamos a las noticias rápidamente y ya nos metemos con la palabra de Cristina Fernández de Kirchner y Evo Morales. Por Nacional, la Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 31 grados, 4 décimas, humedad 43%. Barack Obama admitió el fracaso de 50 años de bloqueo. El presidente de Estados Unidos lo dijo al anunciar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba. Suscitaremos estos temas, por ejemplo, en temas de democracia y derechos humanos en Cuba. Pero yo creo que podemos hacer más para apoyar a la gente de Cuba y promover nuestros valores interactuando con ellos. Estos 50 años han demostrado que el aislamiento no funciona. Ha llegado la hora de un nuevo enfoque. Al embargo, la cuestión es cómo mantenemos ese compromiso. Yo no creo que podemos seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo por 5 décadas y esperar un resultado diferente. Lo que es más, no le conviene a los intereses de Estados Unidos ni al pueblo cubano tratar de empujar a Cuba al colapso. Por más que eso pudiera funcionar, y no ha funcionado por 50 años. Sabemos por la experiencia que los países pueden tener transformaciones más duraderas si su gente no está sometida al caos. Deporte. San Lorenzo de Almagro ya está jugando el Mundial de Clubes frente al Auckland City de Nueva Zelanda. Por la semifinal están igualando 0-0 en 2 minutos de juego en Marrakech. El ganador va con el Real Madrid. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 30 grados 6 décimas, humedad 34%, cielo algo nublado. La Argentina está informada por la Radio Pública. En las fiestas también estamos con vos. Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. Cultura argentina, lo que pasó y lo que vendrá en el país. La misa criolla sonó en el Vaticano. La obra, compuesta por el músico argentino Ariel Ramírez, fue presentada el pasado viernes en la Basílica de San Pedro como parte de una celebración en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina. Participaron Facundo Ramírez y Patricia Sosa y el coro romano Música Nueva. La ministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi, se refirió a este momento histórico. Esta emoción que nosotros sentíamos no era solamente de los argentinos, creo que fue una emoción latinoamericana. La homilía del Papa fue extraordinaria. Dijo, América es la esperanza del porvenir, del mundo, de un mundo más equilibrado y más justo, en donde se respete la diversidad. Lo que vendrá. Recalculando estará presente en el Festival Mamboretá. Del 19 al 21 de diciembre, el programa del Ministerio de Cultura de la Nación participará en resistencia de la segunda edición de este Festival de Música. Tocarán Guauchos de Ramírez y Lucas Monzón, entre varios artistas. Gratis en el Secual y en Nana Suena Bien. Cultura festeja el tango. El sábado 20, en el Estudio Mayor de la TV Pública, se presentan la Orquesta Típica Julián Peralta y Raúl Garelo Sexteto, entre otras propuestas. Gratis desde las 18 en Avenida Figueroa Alcorta, 2977. Ministerio de Cultura de la Nación. Cultura.gov.ar. 4 de la tarde, 34 minutos. Termina el año. Los beneficios Credicop se renuevan. Renovate vos también. Disfruta hasta un 25% de ahorro, sin tope de reintegro y 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop. Del 15 al 19 de diciembre, en shoppings y locales de indumentaria, calzado, jugueterías, ópticas y mucho más. Consulta las tarjetas que participan de cada promo, los shoppings y los más de 2.000 comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promociones exclusivas para usuarios de tarjeta Cabal, Visa y Mastercard emitidas por Banco Credicop Limitado, excepto Agrocabal y Cabal Mayorista. Promo Shoppings del 15 y 16 de diciembre de 2014. Promo Comercios del 17 al 19 de diciembre de 2014. Consultar bases y condiciones de estas y otras promociones en www.bancocredicop.coop. Fin espacio publicitario. China abre sus puertas. Cumbre del Mercosur. En directo desde Paraná y por la radio pública. En la vieja usina está hablando el presidente de Bolivia, Evo Morales. El acuerdo para la compra de 702 ambulancias. Hace un momento cuando decía la compañera Cristina, tenemos la obligación como mejorar nuestros mercados, como que nosotros también tengamos la posibilidad de acceder a la tecnología argentina. De esta manera no depender tanto ni de Estados Unidos, ni de Europa, ni de Asia. Una de las responsabilidades que tenemos es la liberación tecnológica. Siento que con nuestros procesos de cambio, revoluciones democráticas, casi en todos los países de UNASUR, vamos avanzando hacia CELAC, liberándonos políticamente para liberarnos en la parte económica, pero en muchos países de América Latina y el Caribe nos falta esta liberación tecnológica. Y saludamos, admiramos, respetamos a Argentina, Brasil, que lideran con las industrias correspondientes, y es nuestra obligación acudir, apelar a nuestros países vecinos para la compra de esta clase de tecnología para servir mejor a nuestros pueblos. Quiero decir de manera muy sincera, sabe nuestro pueblo, mi pueblo de Bolivia, hemos avanzado en la salud, pero no tanto como desearía. Mi hermana Cristina, estamos ahora con un complejo farmacéutico, vamos a industrializar medicamentos en Bolivia gracias a la cooperación de Cuba. Vamos a construir 4 hospitales de cuarto nivel. Quisiéramos contar con el equipamiento de Argentina y que mejor nos podrían mandar sus técnicos antes de definir la parte civil o la parte de infraestructura y ya tener una propuesta y equiparnos acá. Es el deseo que tenemos, porque ahora podemos plantearnos esta clase de programas sociales, programas de salud, porque ustedes saben, estamos mejorando nuestra situación económica y nos permite equiparnos. Eso será una tarea permanente, y especialmente las buenas relaciones, excelentes relaciones que tenía con el presidente Néstor Kirchner. Tengo tantos recuerdos, a veces recordamos siempre a Kirchner. Después, con la compañera Cristina, recordarás, una vez te llamé telefónicamente con tema del trigo. Quiero comentarles, antes había una donación permanente, regalo de Estados Unidos, de Canadá a Bolivia, y nunca dejaron producir el trigo. Como era regalado, pues ahí había pan, pero cuando llegamos al gobierno nos cortaron la donación, faltó pan, y el Evo era responsable, culpable por la falta de pan. Tuvimos problemas y me recomendaron que Argentina nos tiene que ayudar, y llamé telefónicamente. Compañera Cristina, no sé si recuerda, decía, no, yo tengo comprometido la venta de trigo a otros países. No sé qué hará, compañera Cristina, tiene que desviarme algo, tiene que venderme de emergencia, y nos desvió y ya se hemos resuelto. Esa es la confianza que tenemos. Cuando hay confianza es posible resolver, ayudarnos de manera conjunta. Por tanto, no faltaba ni trigo ni pan, y Evo no era responsable ya. Y por eso, siempre cuando tenemos algún problema, trato de comunicarme con la compañera Cristina y a ver, conversar, ver somos países hermanos, vecinos, y es nuestra obligación estar en constante coordinación, comunicación para bien de nosotros y de todos los pueblos de Argentina y de Bolivia. Reiterar nuevamente, compañera Cristina, muchas gracias por facilitar rápidamente esta firma de contrato. Nosotros tenemos una costumbre en cada aniversario del departamento, acá en provincia. Su aniversario llegamos con algo en temas de salud, en temas de producción, y nos estamos preparando para el próximo año de llegar. La primera partida será en Oruro, que el 10 de febrero es su aniversario. Decirle a la empresa ayudarnos, seguramente va a haber una coordinación permanente con el ministro de Salud para que no falte ambulancias. Llegó ya 4 o 5 ambulancias, donamos a una universidad, contentos, están trabajando, atendiendo, y eso de verdad nos ayuda a resolver los problemas de salud. Nuevamente agradecer, compañera Cristina, muchas gracias a todo su equipo de trabajo, a la empresa, estamos acá para seguir trabajando. Evo Morales en la firma con la República Argentina de acuerdos para infraestructura sanitaria que desde la Argentina llegará a Bolivia. Ahora esperamos la palabra de la Presidenta de la Nación. Allí va a hablar la Presidenta para un lugar colmado aquí en la vieja usina por la militancia. A todas, realmente lo que relata Evo, que es la cooperación permanente entre ambos países, y comenzó, él se acuerda del trigo conmigo, yo me acuerdo de cuando Evo llegó, que no solamente le suspendieron las donaciones de trigo, sino que además le querían bajar el precio del gas también a Bolivia. Y ahí Kirchner le dijo, vos no te preocupes, que nosotros te vamos a ayudar a que Bolivia reciba un precio justo por su gas. Y como Argentina es obviamente uno de los principales compradores del gas boliviano, ayudó a que precisamente no fuera esquilmada Bolivia y que se le pagara un precio justo por lo que es hoy su recurso principal, pero que queremos también que sean otros recursos principales también de Bolivia, que los industrialice, sé que están trabajando mucho en ello. Y también surgió este problema de las ambulancias. Evo me contaba que tienen obviamente poblaciones que están muy alejadas y que por su dimensión no se puede montar un hospital para cada lugar. Las características de la conformación geográfica de las distintas poblaciones exige tener precisamente dispositivos móviles que además, porque son, algunos son lugares de difícil acceso, de difícil llegada, no se olviden de una geografía diferente, compleja, diversa, que va desde la selva, por la montaña, por la sierra, por el salar, por el desierto, o sea, es como es la América del Sur, diversa, compleja. ¿Y qué pasó? ¿Nos hacer una revolución? ¿Vienen tocando? No, ya no más. Además no eran revoluciones, eran golpes. Revolución no fue la de mayo, nada más. Bueno, así que ahora están tocando lindo, porque la banda de Granaderos toca precioso. Bueno, y esta operación que hacemos hoy fue el producto de charlas con Evo. Enseguida la contacté a mi ministra, nuestra ministra de Industria, licenciada Débora Giorgi, que se comunicó con la ministra de Salud de Bolivia. Era ministra en ese momento, eras vos, bueno. Me acuerdo que nos encontrábamos en las cumbres y empezábamos a intercambiarnos información, pero claro, Evo, y tiene razón, quería ver el producto, no le bastaba con la fotito, y tenía razón, porque te imaginas que no vas a hacer una compra de 64 millones de dólares porque te muestren fotitos. Eran 700 ambulancias, y él me explicaba, necesitamos consultorios odontológicos, necesitamos consultorios de neonatología de los niños recién nacidos, por ahí tenemos chiquitos en problemas que recién nacen en poblaciones pequeñas, aisladas, y necesitamos trasladarlos a lugares de mayor complejidad, a hospitales más céntricos, pero necesitamos llegar al lugar, y al lugar podemos llegar únicamente con una ambulancia. Bueno, ahí Hablamos con Débora y hablamos también con las industrias, con las empresas argentinas, para que nos armaran un prototipo de neonatología, un prototipo de... Acá tengo los cuatro modelos que son terapia intensiva 4x4, neonatología y odontológica. Entonces, ¿qué le dijimos a las empresas argentinas? Ármenos cuatro tipos, pero perfectamente armados. Y no es una sola empresa, porque... Los vehículos son Mercedes-Benz y Toyota, pero obviamente todo el material médico y las carrocerías son... Yo voy a decir otras empresas que intervienen. Las terminales son Mercedes-Benz y Toyota en los vehículos. Las carroceras son Valle y Colcar. Y las principales proveedoras de equipamiento médico son Cosmos, Leistung, FEAS Electrónica S.A., Cardiotécnica, fábrica de equipamiento hospitalario, FAIC, Electrotecnia, Fiorino, que es equipamiento integral para emergencias y rescate, y Drago. Estas son algunas de las principales firmas argentinas en materia de instrumental médico, de equipamiento médico. Y bueno, ahí hicimos sinergia, las terminales de vehículos con las carroceras y con todo lo que es material y equipamiento médico, y armamos... cuatro prototipos, se llama Rocho Débora Giorgico al caravana árabe rumbo a Bolivia a mostrarlas porque las querían ver, y claro que las querían ver, y cuando las vieron decidieron que eran realmente de alta calidad, que era lo que necesitaban, y además nos comprometimos a darles la provisión y a darle la transferencia tecnológica también de eso y la provisión para que se puedan renovar y hacer todo ello. Y ahora están haciendo hospitales, así que se pongan las antenitas todas las compañías argentinas para ir a competir y ofrecer buenos precios. Yo les dije, no les van a comprar a cualquier precio, porque tienen que ir con un precio más competitivo del que le pueden ofrecer en Europa o en otros lugares donde normalmente se compraba. Los argentinos, los empresarios argentinos, tenemos que acostumbrarnos que si queremos vender, tenemos que ser competitivos. Por ahí ganar un poco menos, pero vender más. Se gana más en el volumen y no por aumentando precios. Una vez que nos podamos meter esta idea definitivamente en la cabeza, yo estoy absolutamente convencida de que, bueno, que gran parte de nuestros problemas van a estar superados. Mira, el otro día estaba leyendo las declaraciones de un empresario en materia de biotecnología, de Río Baxter se llama. Creo que le dimos un crédito de Fondea. ¿De quién? Río Baxter, y le dimos Bicentenario. Y le hacían un reportaje en un periódico opositor, que no era el del Clarinete, no era, era el otro. El otro, pero que vieron que ya tienen redacción conjunta, porque tienen los mismos títulos. Yo no sé por qué no unen las redacciones definitivamente. Bueno, y a este hombre le quería sacar el periodista a toda costa que nosotros éramos malos y horribles y que la situación era espantosa. Y el hombre dijo una cosa muy simple. Seguimos teniendo competitividad porque lo que hemos tenido que bajar en precios o por tipo de cambio lo hemos ganado en volumen. O sea, producimos más y mantenemos la rentabilidad o la aumentamos, mantenemos la competitividad. Un hombre inteligente. La periodista o el periodista, no recuerdo cuál, intentó hacerlo hablar mal, pero bueno, no hubo caso. Obviamente tampoco dijo que éramos maravillosos ni perfectos, que había cosas que corregir seguramente y todo, pero planteó una visión realista de su sector. Y la verdad que yo quiero agradecer también el esfuerzo de los empresarios argentinos que comprendieron y acompañaron al gobierno en este esfuerzo. En realidad, más que acompañar al gobierno, nosotros los acompañamos a ustedes. Porque nosotros lo que hacemos nada más es ser meros intermediarios. Yo no soy dueña de la Toyota, no tengo acciones en Mercedes-Benz, tampoco en Valle, ni en Colcar, ni en ninguna de las empresas proveedoras de equipamientos hospitalarios. El gobierno quiere ayudarlos porque al ayudar a las empresas ayudamos al desarrollo industrial argentino. Si ayudamos al desarrollo industrial argentino, ayudamos a nuestros trabajadores y en definitiva al crecimiento del país. Y en este caso puntual, estamos ayudando a hermanos que todavía no han alcanzado lo que decía Evo, es muy cierto, el tema de la dependencia tecnológica. Nosotros, Evo, ahora hemos lanzado antes de ayer un plan que es Argentina Sonríe, donde hemos lanzado inmensos tráiler donde hacemos todo el tratamiento bucodental, desde la extracción de una muela hasta la cura de una carie, un conducto, pero también las prótesis. Pero ¿qué pasa? Es todo argentino, excepto la tecnología que trajimos desde Alemania, que son las que construyen las prótesis dentales, pero no ya como se hacían o se siguen haciendo todavía en la mayoría de los consultorios argentinos, poniendo la pasta y tomando el modelo. Es una tecnología alemana de punta, de 3D, donde con un escáner te escanean la boca. Te escanean la boca y a toda esa gente vulnerable, de poblaciones alejadas, que le faltan los dientes, que por faltarle los dientes tienen problemas en su salud o de infección, que además no consiguen trabajo, porque una persona que no tiene dientes o que le faltan los dientes, nadie la toma en el trabajo. No es solamente una cuestión estética y de dignidad personal. Bueno, y tuvimos que importar las máquinas que toman el escáner y lo otro que se llama, ¿cómo se llama? La fresadora. ¿Qué es? Mira vos, o sea, nosotros te damos esto a vos y creemos que el día de mañana ojalá podamos hacer nosotros una fresadora y ojalá podamos hacer nosotros un escáner. Te pasan un tubito por tu boca y ahí te toman el molde en una computadora. Esa computadora lo transmite a la fresadora. La fresadora tiene una piecita chiquita de porcelana y va tallando y en 2 semanas la persona tiene su dentadura completa. Esto es una maravilla de la tecnología. Y bueno, creo que hemos montado más de 30 equipos entre lugares de toma, lugares donde se curan las patologías odontológicas, pero todos vamos en distintos estadios. Así que no tiene por qué sentirse mal Bolivia porque ha salido tan de abajo Bolivia. Cuando Evo llevó, cuando llegó al gobierno, yo me acuerdo lo que era Bolivia. Y lo que hoy es Bolivia, con reservas que representan el 50% de su producto bruto, con una inversión en salud como la que están haciendo ahora con 702 ambulancias, toda la inversión que están haciendo también en agregar valor al gas, en trabajar con el litio, todo eso va a permitirte, Evo, el día de mañana que te conozcan como el presidente con el movimiento político que cambió la matriz económica, social y cultural del Estado plurinacional de Bolivia. ¿Y quién lo tenía que hacer? Un boliviano. Lo tenías que hacer vos, que sos muy parecido, idéntico a tu pueblo, vos que venís del pueblo. Yo digo siempre que una de las características más importantes que han tenido todos estos procesos de transformación de la América del Sur han sido que cada uno de los gobernantes se parece a sus pueblos. Evo, y me acuerdo cuando asumiste que le decías a Kirchner el gran loro blanco, le decías vos, porque le decía el gran loro blanco. Yo digo, este está loco, ¿qué le está diciendo mi marido? Y explicó por qué le decía que era el gran loro negro por la nariz de Evo. Y él le decía el gran loro blanco a Néstor por su nariz. Lo recuerdo también, lo recuerdo también. Y hablaba de esa América del Sur gobernada por un militar que no era como los militares de América del Sur, como era Hugo, por un indio que había llegado también a Bolivia, por un obrero que había llegado a Brasil, por un hijo de inmigrantes o nieto de inmigrantes, como era Kirchner, porque la Argentina, que siempre se creyó distinta al resto de la América Latina, mestiza y morena. ¿Por qué? Porque somos la mayoría hijos de inmigrantes. Mírame a mí, soy hija, nieta de abuelos españoles. Mira a mi ministro de Economía, nietos de rusos de Ucrania. ¿De dónde? ¿Ucrania? Rumana. Mirá a mi jefe de gabinete, Capitanich, hijo de montenegrino. ¿Saben que Montenegro abrió una embajada, la República de Montenegro abrió una embajada a partir de que tenemos un jefe de gabinete de origen montenegrino? Porque antes no teníamos embajada de Montenegro. Entonces, es cierto, somos hijos de la inmigración, porque realmente quedó muy poca población originaria en nuestro país. No vamos a ponernos a analizar por qué, porque terminamos a los tiros, pero somos fundamentalmente hijos de inmigración europea. En el norte, pero en el norte y en el noreste, en el noroeste, hay también tal vez mayores vasos comunicantes con Bolivia. Yo siempre digo que un jujeño como Milagro Sala se parece más a Evo que se parece más a mí. También es esa diversidad cultural que tenemos los argentinos y de la cual estamos tan orgullosos. Nada más horrible que ser todos iguales, que pensar lo mismo y que venir del mismo lugar. La riqueza siempre, siempre surge de la diversidad, de la mezcla, de el intercambio. Así que, bueno, nada, ya me fui por las ramas y ya me fui de las ambulancias y ya me puse a hablar de lo que siento y de este día maravilloso que nos tocó vivir aquí en Entre Ríos, que tiene la bandera de Artigas, en esta entrega a la compañera reelecta Dilma Rousseff de la presidencia pro tempore de Brasil, y en un día también maravilloso, en un día en el cual han sido liberados los tres presos cubanos que había, y donde Cuba finalmente, y donde la hermana República de Cuba, algunos creíamos que no lo íbamos a ver nunca, ha sido reconocida en su historia y en su dignidad. Y también una decisión inteligente, por qué no decirlo, del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que creo que le va a sacar algunas canas de las que ya tiene, pero no importa. Es una decisión para quedar en la historia. Y creo que... Bueno, ahí está cerrando su alocución la presidenta de la Nación, y estamos cerrando nosotros también dos días muy especiales desde aquí, desde Paraná, la provincia de Entre Ríos, porque en el marco de la reunión número 47 de los presidentes del Mercosur, hicimos una transmisión especial, especialísima, durante estas dos jornadas con la gente de Nacional Paraná, Nacional Rosario y Nacional Buenos Aires. Así que con la satisfacción del deber cumplido, de haber llevado a todas las 50 casas de Radio Nacional que pueblan radialmente la Argentina de norte a sur y de este a oeste, lo que pasó aquí, estamos comenzando a cerrar estos dos días de trabajo. Sí, exactamente, espero que hayamos podido transmitir la emoción y la dimensión histórica de estos dos días, especialmente de hoy, tanto con lo que pasó con nuestros presidentes del Mercosur, tanto como lo que pasó con Estados Unidos y Cuba. Así que bueno, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Jorge, y bueno, será hasta la próxima cumbre de Mercosur. Sí señora, claro que sí. Yo espero que sea mucho antes. Bueno, yo espero que sea mucho antes. Aceptamos en que sigamos realizando cosas juntos. Bien. Yo quiero decir, gracias a nuestros técnicos, José Luis y los nuestros. Sí señor. Gracias a nuestros operadores en cada estudio. Gracias a nuestros productores, a nuestra página digital que nos editó los audios a una velocidad increíble y con una precisión increíble. Gracias a cada uno de los chicos que estuvieron en los móviles. Sin todo ese equipo de trabajo, lo nuestro sería una cosa de nada, aburrida y sin contenido. Yo necesito decir que me siento orgulloso de mis compañeros de trabajo y que han sido dos jornadas felices por trabajar junto a gente que admiro tanto como a Telma y como a ti, Gustavo. Estoy repleto. Un abrazo. Listo. Un abrazo. Bueno, Jorge Balay, Telma Luzzani, Aldo Leonarduzzi, Silvina Ríos, Jorge Calcina, Claudia Martínez, Diego Frisco, todos ellos en la parte periodística, y el equipo técnico de Jorge Céspedes y José Casotti representando a LT14, a Nacional Paraná, y José Luis González de Nacional Buenos Aires. Estamos cerrando esta transmisión especialísima desde aquí, desde la vieja usina, desde la provincia de Entre Ríos, desde la ciudad de Paraná, porque una vez más se han encontrado los presidentes del Mercosur para transformar cada vez en más real ese encuentro que nació muy formal a mediados de los 80 y que hoy intenta, de la mano del Mercosur, ser una de las fuentes de integración regional más fuertes. Volvemos entonces a casa, volvemos a Buenos Aires, la transmisión queda en sus manos. Hemos sido los ojos de todo el país, de todas las 50 casas de Nacional durante dos jornadas, y nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Un abrazo para todos, chau. en vivo desde Paraná y por la radio pública Cumbre del Mercosur.